de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días. Aquí comienza una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, en la cual puedes escucharnos en la comodidad de tu celular, en tablet o también en lo que sea. Y también recuerda que estamos saliendo de lunes a viernes a través de la señal de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto queda en la sexta región. Así que saludamos también allá a quienes nos escuchan hasta las 12 ahí, porque después viene el Club de los Aucanitos en Radio Aucan. Nosotros seguimos hasta la 1 igual. Comienzo saludando a Alfonso y Joaquín, que ya se encuentran en los estudios de la radio. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Bueno, acá, un gusto estar acá nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia. Acá ya tuve un fin de semana ahí tirado enfermo, pero... Muy contento que nos visite el protagonista de Mapamundi. Sí, estoy esperando ahí que salga libre, liberado, para que todo sí. El mundo se ría de mí a través de YouTube. El nuevo look de... Ah, sí, po. Sí. El nuevo look, sí, un look Mapamundi. Bueno, Mapamundi tuve todos los looks porque duró tanto ese documental en la realización que tuve pelo largo, corto, etcétera. Sí, pues sí que es un gusto estar acá nuevamente en el 107.5 FM en Estación Central, en 107.1 en San Fernando y también por www.radiovillafrancia.cl. Así que, por supuesto, ahí estaremos comentando y espero que sea un gran matinal y también que sea un gran día para todos ustedes que nos están escuchando a través de todas las formas que ya había mencionado. Alfonso, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, aquí un poquito con sueño, pero tranquilo, con un poquito de calor también. Está haciendo calor, ¿eh? Sí, esto se va a ser apasionado igual. Va a ser un día de temperatura más bien alta. Y se viene acá el sauna pronto. Yo creo que ya en un par de semanas ya vamos a estar sufriendo nuevamente. Va a empezar ya, sí, la situación de grandes calores aquí dentro del estudio. Bueno, un saludo para todos quienes nos escuchan a través de todas las redes y de todas las formas que se puede escuchar. ¿Cuántas formas? Todas las que tú nombraste, pues también. Telepáticamente también. Telepáticamente, la repetición. Algo que también he hecho yo cuando no tengo señal, que a veces es como saber de qué están hablando a través del hashtag. Sí, es verdad. A mí uno lo hace así, oye, no puedo escuchar el matinal, pero por lo menos puedo estar viendo de qué están comentando. Tienes razón. Así que hay muchas formas en realidad de imaginarse. En realidad me pasaba así como que uno ve, oye, está. Alguien está diciendo esto, están comentando algo y uno se imagina el matinal. Sí, sí. Dicen, ya están en esta parte donde empiezan a molestar al pobre Alfonso. De hecho, sí. Víctima constante. Me pasó la otra vez cuando están hablando del economista económico, de hecho. El economista económico. De repente vi el economista económico y dije, oh, me lo perdí, pero me lo imaginé de todos modos. ¿Cómo olvidar aquello? Así que, claro, tiene razón. Uno puede imaginarse parte de con lo que van comentando en el hashtag. Exactamente. La gente a quienes saludamos, obviamente, que lo acompañan a diario. Gente muy fiel. Así es. Gente que no tiene vida y, bueno, está aquí constantemente escuchando. A ellos les debemos, ¿qué iba a decir? Nuestro sueldo, paga, no tenemos, pero no. Les debemos nuestras ganas de levantarnos. Así es, ¿sí? De hecho, tú a punto yo de estar acostado haciendo programa. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque iba a llegar el Alfonso, iba a empezar a molestar y se iba a poner un chacreo. Entonces dijimos, no, evitemos eso y hagamos siempre un programa serio. Siempre me ponen a mí en los conflictos. No digo yo. No vine a meter espada, dijo Alfonso cuando nació. Claro. Así que... como decía ayer Bolívar, es necesario esto de creer, y los Alfonso Bolívar creen, y eso es importante. A pesar de todo lo que ha ocurrido, están ahí fieles siempre. Saludos, estimados, espero tengan un bonito día. Por ejemplo, ¿quién dice eso? El Rula, ¿no? No, Pichihuenchu. Ahora, dicen que no lo pueden sacar de Twitter. Uno de los problemas de Pichihuenchu. Bueno y caluroso día, dice Pelusa, por ejemplo. Un saludo ahí para ella. A la gente que ya se empieza a sumar en masa a la transmisión de Radio Villa Francia a través de la señal online o a través de la señal FM. Ahí saludamos también a los que están en la señal NFM. Claro que sí, acá en Estación Central, que nos escuchan por el 107.5 de la frecuencia modulada. Bueno, ¿te salió como López Blanco eso? Oh, ya me está... eso, o sea, sí que hay insulto, comparaciones, ¿ah? Que siempre sí, le es como un botón, ¿no? Es un botón, es decir, ¡ah! Y siempre el mismo tono. Odiosas, ¡no! Total. ¿Sí? Eso es una falta de respeto. Es como dijo, oye, hay unos clásicos, así como, oye, el PPD. ¡Oh, no! Que siempre... Pero cómo, pero imagínate las comparaciones que hace. Es verdad. En los chiqueros que me mete. ¿Cómo puede ser así? Pero tenés que entender también. Es una falta de respeto, una falta de tino. Es basurearme. No, ya, está bueno. ¿Terminó? No he terminado. Bueno, para que vaya sabiendo, Alfonso, hace 2 años el comandante Chávez obtuvo una victoria electoral, dice Raúl Blackwood. Ya. Saluda, po. Tú que te puedes conectar Maya, con el Maya. Ah, ya, claro. Saluda. ¡Azufre! Sí. Fue buena esa. Esa fue demasiado buena. ¡Mr. Danger! Sí. Sí, notable. Pero ya, a mí me cuesta creer que Chávez se haya convertido en un pajarito. Tengo que decirlo. A mí también. Tengo que decirlo. Me cuesta todavía creer eso. Ni que haya reencarnado en una señora en una playa y todo ese tipo de cosas. A mí me cuesta creerlo. La señora. Oye, está en Bio la pusieron y este en varios portales. No creo que fue en Cooperativa. Estoy mintiendo. Pero el nivel así como... en las redes sociales hablan de que Chávez habría reencarnado a esta señora. Y era idéntico. Era idéntico. Señora, ¿qué le pasó? Buenos días y saludos desde la Patagonia, Calfulicán. Un abrazo hasta ese hermoso lugar que no sé si vale la pena o merecemos tener dentro del territorio nacional. Porque tan ingrato que es este país con la Patagonia. Totalmente ingrato. Que a lo más lo ocupa así como un espacio para turistear. Para turistear y para querer ponerle represa y cuestiones así, po. De hacer un par de programas, qué bonito, así, claro, la represa, como Cuervo, por ejemplo, sí, Cuervo, está Hiroizen, ojo, detenido, esperando mejor momento, aquí todas las cosas esperan mejor momento. Claro, po, que la gente se olvide y de repente, ya está construido. Claro. ¿Y cuándo fue eso? Uh-huh. Ahí fue nomás, po. Así que, bueno, vamos a estar revisando varias cosas. Estamos aprovechando de tomar un café. Le agradezco ahí a Joaquín. ¿No tienes el tuyo? Yo no. Voy a ir a buscar el tuyo por mientras. No, no te preocupes. Tranquilo, si no vamos a hacer nada. Ya, no, vamos a mutearnos mientras sí, tú no estás. Salgo afuera y quizás qué es lo que van a decir. No, no, o sea, son más peligrosos que araña rincón. Eso es cierto, eso es cierto. Según el último estudio del Ministerio del Interior, somos muy peligrosos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar hoy día de lo que está ocurriendo en Arauco. Provincia de Arauco. Vuelvo a decir, porque todavía algunos no entienden que Araucanía y Arauco hay una diferencia no menor. Independientemente de que aquí hay un conflicto que es mucho más amplio, y ayer lo decíamos incluso, que llegaba hasta Chiloé, empezando el Biobío. Vamos a estar revisando parte, una nota muy interesante que se la recomiendo, que tiene que ver con la escuela normalista. Está muy interesante aquello. Escuela normalista de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Ahí está. Ayotzinapa. Ayotzinapa, eso. Ayotzinapa. Que da luces y da razones, básicamente, que contextualiza esto desde el por qué habrían sido detenidos y bueno, por qué se han ocupado sicarios contra ellos y todo lo demás. No es una cosa fortuita ni es una cosa azarosa. Cuenta un poco la historia de persecución y represión que ha vivido particularmente esa escuela, que son los normalistas de Ayotzinapa. Esto en el estado de Guerrero, porque tienen un proyecto que es extremadamente revolucionario y que han mantenido este tema de la educación pública y que ha sido el dolor de cabeza de varias autoridades políticas y también del narcotráfico, como no. De hecho, son enemigos naturales, nietos. Y esto viene a explicar y contextualizar el porqué. Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué entrar a dispararle? Porque esa es la historia que no se cuenta en los medios de televisión. En las medios de prensa. Porque hablan, dice, bueno, que lo que pasa es que la policía fue a detenerlo y empezó a disparar y todo el tema. Ya, pero ¿a pito de qué? Ya, esto cuenta o devela un poco más o menos cuál es la historia detrás de eso. Y que recuerda también una matanza del 2011 a la misma escuela por parte de la policía, donde murieron 3 personas y varias quedaron heridas. De eso vamos a estar hablando también porque es muy, muy importante comprender. Alex de la Risa dice, salud amigos, gracias por su compañía. Ya nos va a poner la melancólica, igual así, ¿o no? Pero vamos a estar hablando de varias cosas. Dicen que vieron a Andrés Velasco. ¿Y dónde lo habrían visto? Lo vieron. ¿O sería el doble? En Bella Arte. Sí, pero fue como al principio de su desaparición. Sí, po. Pero ahora Marte, está en Estados Unidos. Sí, pero ahora después se fue a Estados Unidos. Ajá. Parece que fue a buscar a Marcel Claude para... Oye, ese Twitter suicidó Rodrigo Paz. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Mandamos un saludo fraterno. Paz, paz. Eso. Y no, hay harto tema. Vamos a hablar de Giorgio Jackson. Lo escuché anoche. Sí, ayer en Chilevisión parece, ¿no? No sé, en alguna... ha dado harta... Pero ya le están preguntando abiertamente por la Arsi, parece, ¿no? Claro. O sea, está bien. Y de Magma Arambio. Y de la señora de Magma Arambio. Esas son las preguntas que le hicieron. Sí, porque realmente... Acerca de unas platas que él habría recibido como... gastos reservados. Sí, de hecho yo estaba revisando lo de Giorgio porque yo tuve una discusión ahí porque el clásico argumento, ¿por qué le achacan a la esposa los negocios del marido? Entonces de repente estaba viendo y de repente vi en esta cuestión del Dinamo que él publicó todas sus donaciones. Y ahí me encontré que derechamente habían donaciones a nombre abiertamente de Magma Arambio. Sí, pues, claro. Entonces dice, bueno. Vamos a empezar con Giorgio Jackson entonces. Empecemos con Giorgio, pues, ya empezamos. Pero hemos empezado con varias cosas. ¿Qué? No, empezamos. Giorgio. ¿Qué es el público? ¿Para ustedes o para yo? ¿Ah? Mira. Llame al 022-403-8786. Al 022-403-8786. Sí, Giorgio Jackson quiere llamar también. Está en la línea abierta, ¿no? Sí. ¿Por qué no? no seremos cariñosos, pero... Sí, bueno. No, seremos igual que como con todos, ¿por qué esta cosa de...? O sea, no cariñosos. obviamente la línea está abierta. Recuerda 0212, que es un teléfono fijo, 403-8786. 403-8786, el teléfono de la radio, también puede llamar acá. Bueno, hagamos la contextualización de cómo empezó todo esto. Está en boga el tema de los gastos reservados, sin duda, a propósito de lo que ocurrió con el caso Penta. Uh-huh. El Pentagate, que a diferencia del Watergate, no ha tenido ninguna persona que ha caído ni ha generado los movimientos. Hasta el momento no ha caído ni siquiera el chofer de Iván Moreira. Y si ponerlo. Y ya se huele el pacto y el acuerdo, pero ya clarito. Entonces... Aunque dicen que no va a haber acuerdo. Yo creo que sí. Dicen que, ¿pero por qué está diciendo tanto de que no va a haber acuerdo? ¿Porque ha habido acuerdo anteriormente? Sí, pues. Si lo hemos dicho. Pero ellos dicen que no, pues, o sea, nosotros lo decimos, pero ellos aseguran de que... ¿Ellos quiénes? El gobierno. El señor Elizalde le pregunta, uh-huh. ¿no? Porque la periodista le pregunta en un momento. ¿Ya? Pero usted está diciendo de que no va a haber acuerdo. O sea, que ha habido acuerdo anteriormente. Uh-huh. Y él se queda callado, viene y dice, nosotros vamos a hacer que la justicia funcione y que aquí uh-huh. nadie está por sobre la justicia y todo. Lo clásico. La Andrea pregunta y dice, bueno, dice Mostías, ¿llamar para qué? Llamar, no, para saludarnos. Es que está de cumpleaños Joaquín y queríamos que alguien llamara para eso. Estoy de cumpleaños. Pero bueno, que le dijera, no te ves tan mal así, Mico, el micrófono. ¡Hola, amigos! Oye, cambiaron la voz de Mico, el micrófono. Eso debería ser tema para ahí. Sí. Igual, nada que ver. Feo. Pero en fin. A ver. Bueno, volvemos a Giorgio Jackson. ¿Quién es Giorgio Jackson? Diputado de la República. ¿Quién es Giorgio Jackson? Claro, ese fue, de hecho, algunos cuando se publicó la nota de los gastos, se fijaron más en que era quién es Giorgio más que en los gastos. Sí. Saludo a ella y al hombre de las múltiples cuentas. Bueno, el caso es que esto aparece con el tema de los gastos reservados y todo el tema. Yo creo que va a haber acuerdos sí o sí. De hecho, ya ayer empezaron los puentes a hacer acuerdos. Y esto tiene una razón clara, porque si hay alguien que no le conviene que desaparezca la UDI, a la Concertación, o llámese hoy por hoy nueva mayoría. Y esto despertaba un cierto cosa y va a llegar a un acuerdo porque, bueno, a alguien se le va a ocurrir decir, y a la gente ya se le está ocurriendo ese tipo de cosas, oye, empecemos a revisar los aportes de todo. Veamos si es verdad lo que dijo Bachelet, que no sabía de dónde venían los gastos reservados, pero que sabía que eran el narcotráfico. Bueno, ¿cómo usted sabe? Como la pregunta que le hicieron a Cast. A Cast, por ejemplo. Oye, pero ¿cómo sabes tú que no, pero si son gastos reservados? Esa pregunta debiera haberla hecho alguien en el debate. Claro. Pero bueno, el caso es que está en boga esto para financiar la política. Y hoy, a diferencia de lo como ocurrió la otra vez, esto ocurrió antes. De hecho, de ahí devino la ley, la que está vigente el día de hoy con temas de gasto electoral, donde nosotros terminamos de financiándole la campaña a todo. Y le devolvemos con el voto todo y cada uno hace caja. Bueno, resulta que empieza a salir todo esto y se empieza el desglose en términos de los gastos reservados. Hay un proyecto, supuestamente una propuesta de proyecto de ley, en el que el diputado Ignacio está Giorgio Jackson también. El tema de transparentar, el tema de los gastos reservados y todo el tema. Y ahí es donde a él le dicen, bueno, que están todo en boca, dice, oye, disculpa, tú acá servé el gasto reservado. Y él dice, sí, pero nosotros transparentamos eso. ¿Dónde está transparentado eso? Es bueno para dar excusas. O sea, es bueno para dar declaraciones por Twitter. El tema es que transparenta porque él ponía ahí que era gasto reservado, pero eso no transparentaba. Bueno, termina diciendo, bueno, lo que pasa es que esto nosotros averiguamos, pero el Cervel nos dijo que no podíamos nosotros evitar eso porque la ley, la cacha de la espada y todo el cuento, nosotros intentamos devolver, pero no pudimos. O sea, yo entiendo que, a ver, yo entiendo que si tú en un momento recibes plata y te dicen, no, es que lo puedes devolverla así tipo ley todo el tema, yo agarro la plata y voy donde los locos, le digo, loco, toma, ahí tienes tus cochinos putos pesos. Así como diciendo, pero ¿cómo se lo devolví si que se supone que nadie, no sabes quién te lo dio? ¿Cómo devolví la plata? Porque yo habían averiguado. No, no, sí sé que habían averiguado. Dicen en el argumento que yo había averiguado y que esta plata había sido parte de Esperanza Cueto a través de Comunidad Mujer. Oscar. Anoche, cuando lo entrevistan, él dice... ¿En dónde? ¿Chilevisión? Parece que Chilevisión estuvo. Porque ya, okay. Estuvo haciendo... Uh-huh. Y allí él... Le preguntan acerca de los gatos reservados. Y él lo que dice es que él preguntó, o sea, con su gente, preguntaron en Cervel si podían ellos rechazar esta donación. Y en Cervel le dijeron que no se podía, que él tenía que tomar ese dinero, aceptarlo y luego podía entregarlo como una donación. Y él veía a quién se la pasaba y cómo se deshacía de esa plata. Que eso podía hacerlo. Eso lo dice. Y bueno, después, inmediatamente, viene y dice, pero entonces nosotros, se nos olvidó y quedó ese dinero ahí. Achácate, se te olvidó de que te habían pasado plata. Y la gastaste sin saber de qué, de dónde salió. Se te olvidaron 5 millones. Más o menos. Es raro. Más que eso. No son más de 5. Uh-huh. Sí, porque es la plata de que pasó Max Marambio, que es una cantidad y la... No, claro. Y la, Max Marambio pasó como 3, 4, por ahí. Sí. El tema es que terminan siendo en total 10.300.000 pesos. Claro. Uh-huh. Entonces, claro, sí. Max Marambio puso como 6 millones y ella puso 3 millones y tanto. Uh-huh. Sí, una cosa así. La señora Cueto. Ojo, porque... Sin olvidar la plata de Máximo Pacheco. Y de... ¿Cómo se llama? De Hermosilla. Oye, sí, Hermosilla, que estaba llevando a cabo el tema de la ley antiterrorista. Bueno, el caso es que hay una cosa media extraña, o por lo menos anómala. Porque Esperanza Cueto puso 2 veces. Ya. Una pública y una reservada. Sí. Ya. Eso es llamativo igual. Claro que sí. Uh-huh. Y lo más llamativo es que cuando vienen y hacen la ley, o sea, se vota en el Congreso para ver lo de la investigar, ARC, claro. Investigar, él se abstiene. Exacto. Entonces viene y dice, ¿por qué se abstuvo? ¿Por qué? Porque Marambio le había pasado el dinero, porque sucede que ahora con toda la investigación que va a haber a Arci, Marambio va a tener que salir al tapete. Claro. Y por lo tanto usted va a parecer como que no estaba de acuerdo con la investigación. Porque se quedó a un lado. ¿Y qué respondió? No, es que dijo, yo no me... A ver, ¿cómo fue? Yo no... No, cuando se votó, yo me abstuve porque encontré de que no... Que tal vez me equivoqué, debía haber votado. Y empezó ahí como a darse vuelta y no dejó, bueno, claro. La excusa, todo esto en definitiva tiende la polémica, porque hay que decir, la polémica entra en base a la abstención que él tuvo respecto a la comisión investigadora de la Universidad Arce, a lo que él argumenta que era redundante. Que hacer una comisión investigadora para investigar a Arce era redundante. Es el kit del asunto. Aquí por algo está en disputa de decirle, ¿sabes qué? No te creo. Que en general ha ido ocurriendo. ¿Por qué va a ser redundante eso? ¿Por qué va a ser redundante investigar, ojo, particularmente... Porque una cosa que tiene que ver con el tema del lucro, pero acá se tiene que investigar en términos de responsable. Claro. ¿Ah? Y que debiera ocurrir todo el tema. Ahora, ¿eso lo debiera hacer tribunales? Por supuesto. Pero una de las funciones de lo habíamos conversado antes. Es fiscalizar. Antes, una de las funciones de los parlamentarios es fiscalizar. Entonces él dice, no, es que no me interesa. ¿Y para qué se postuló para diputados si es que no le interesa? ¿Para ganar plata nomás? No, po. Claro, una de sus funciones es fiscalizar. Claro. Entonces que fiscalice, po, y que esté de acuerdo con fiscalizar. Y si está tanto, y supone que él se levantó como una figura del movimiento estudiantil que está en contra del lucro, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Parece totalmente absurdo e ilógico la votación que hizo ese día. De hecho, y por eso uno entra en la sospecha. Andrea dice, nadie se acuerda que Marambio es perseguido por evasión de impuestos en Cuba. Sí, yo sí me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo. Sí, todos nos acordamos. Me acuerdo perfectamente. No claro sé si todo, que, sí, que uno se acuerda eso. Uh-huh. Y hay orden de captura que no puede pisar suelo cubano, uh-huh, después de haber sido regalón, digámoslo. Sí. Es complicado. No deja de ser. Claro, es que ahí está un punto. Si él ya muestra tener un... Max Marambio muestra tener un tejado bastante frágil y de vidrio. Entonces, el a uno, ex-coronel. Claro, a uno lo hace pensar simplemente. De hecho, ahí me acuerdo, me respondieron ahí... ¿qué tiene que ver Marambio cuando estaba poniendo esta cuestión? Si es que Marambio se fue hace tiempo, y dije, obviamente la investigación, si una investigación, la cuestión tiene que retroceder en el tiempo y ver quiénes están llevando la plata. Uh-huh. Y entre eso habría que preguntarle a Marambio. No, no, uh-huh, yo no sé bien el detalle quién se llevó cada peso allá, pero claramente tiene que ser investigado, eso digámoslo como mínimo. Y aclarar, transparentar todo el cuento, porque lo contrario, lo que se está haciendo es impunidad y que al final, después cualquiera dice, pero se refalda. Y especialmente con los antecedentes en Cuba. Les voy a leer el argumento que dio para obtener centepilo de la Comisión Investigadora de la Universidad Arce en la Cámara de Diputados. Giorgio Jackson. Esto ocurrió el 20 de agosto de este año. Y eso mandó como 7 tweets esa vez, ¿o no? Sí. Creo que fueron 8 finalmente. Esta instancia era redundante, pues ya se había investigado en la Cámara la pasividad del Estado frente al lucro y otras irregularidades en educación superior. Por lo tanto, lo que correspondía era intervenir la UARCIS y sacarla de la crisis, legislar tipificando el lucro como delito y haciendo una reforma integral a la educación superior. De hecho, esto, lo que estoy leyendo está en georgejackson.cl, que yo subiendo respecto a cómo he ido legislando, votando, etcétera, etcétera, distintas cosas, que ha sido básicamente la forma que él ha tenido de, en términos de ciudadano inteligente, que tiene esta sociedad, él ocupó cierto directorio en esta ONG financiera también, hay otros gastos reservados, pero no tan reservados, por George Soros. Te imagínate, un grande accionista de Monsanto, por si usted no lo sabía, que también hubo una discusión en su momento con George Jackson por lo mismo. Y él en ese momento argumenta de que él ya había salido de ese directorio, por tanto no tenía ninguna que ver con eso, pero que efectivamente sí ponía unas luquitas a George Soros. Bueno, eran como $500,000 cada cierto tiempo. Que para alguna gente no son poquitas lucas. Y sigue, en iniciativa, por ejemplo, esta de quien se financia, que creo también es de Ciudadano Inteligente. Sí, es Ciudadano Inteligente. Esta es una ONG que con varias... Que además es muy irónico que sea eso justo ahora. No un tema, yo solo es un personaje que en definitiva ha afectado a varias democracias. Con este discurso de transparentar la democracia ha ido metiendo, porque él es un defensor, pero abierto, del libre mercado. De hecho, por ejemplo, hay una polémica, en particularmente en Uruguay, por el tema de incluso de la apertura de la marihuana, porque en definitiva quien termina ganando así la licitación del Estado es Monsanto. Claro, como el estanco de la marihuana. Entonces, el tema es que aquí hay ciertas contradicciones, porque si bien es cierto, aquí hay una pasividad frente al Estado, el lucro y la regularidad de la educación superior. De hecho, el Estado ni siquiera se ha hecho cargo del tema. La Mineduc ha dicho no nos vamos a hacer cargo de la Universidad Arce, etcétera, etcétera. Ok. Por tanto, ¿se ha investigado la pasividad del Estado frente al lucro? Sí. Una cosa que está comprobada, que no ameritaba mucho estudio, en la verdad, investigación, pero sí, en el lucro 1 y el lucro 2, la primera que incluso fue rechazada, si usted recuerda, de la Cámara de Diputados, me refiero a la investigación. Y que en definitiva también está derivada, por así decirlo, en tribunales con otras aristas legales que tiene. Pero en el caso particular de la Universidad Arce, lo que se estaba buscando eran responsabilidades. Acá se lucró. Cuando se lucra un delito, queremos saber que se transparentaba. Por ejemplo, para ponerle una guinda a la torta. Ahora, otrora defensora del periodismo, que era un ejemplo a seguir, ayer pasó a ser la periodista vendida de derecha. ¿Quién? El caso Mónica González. Según lo que uno veía en redes sociales. ¿Por qué? Porque ayer fue a esta comisión precisamente que se termina creando independientemente de los votos en contra o abstenciones que tuvo. Fue Mónica González, directora de CIPER. la comisión investigadora a propósito del caso de Arcis. Y dijo cosas bastante interesantes, más allá de lo documentadas que estaban. De hecho, ella plantea abiertamente de que Arcis lucró. ¿Mm? Arcis lucró, no hay duda en eso. Dice, Arcis lucró, al igual que todas las otras universidades que podemos ver y todo el tema, usó exactamente los mismos mecanismos. Ahora, ella pone ya el tema en otro nivel cuando dice, bueno, acá lo que pasa es que hay 19 millones de dólares que están perdidos. ¿Dónde están los 19 millones de dólares que mandó Venezuela? El tema es que esto tiene aristas súper complicadas porque acá la tesis que anda dando vuelta es que la plata del Arcis terminó en las campañas políticas y no en la universidad. Ahora, eso es un tema que hay que investigar. Eso todo es parte de una especulación, pero obviamente están todos especulando porque lo que hay es eso. Cuando tú no tenés certeza respecto a ciertas cosas y lo único que tenés es decir, bueno, que se investiga, nosotros no tenemos nada que ver, bueno, pero podría haber que alguien pueda tener que ver, pero nosotros no. Claro, obviamente hay un tema. Una cosa es querer salvar una situación y otra cosa muy distinta es que no se investigue. Esas son dos cosas distintas. Y en este caso toca, ¿por qué? Porque uno de los grandes responsables, así lo indican mucho, es Máximo Arambio. Acá lo que ocurrió con la Universidad Arcis es que la descapitalizaron. Si tú le quitas, en definitiva, el agua a una piscina y después viene un montón de cabros chicos a tirarse, se van a matar. O más de alguno va a quedar con lesiones y todo el tema. ¿Por qué? Porque le quitaste lo que definitivamente la tenía respirando. Cuando tú descapitalizas algo, cuando descapitalizas de la forma en que se descapitalizó, o sea, nos retiramos. Fuga de capitales masivo. Exacto, capital golondrina, como quiera, pero lo que hay es un retiro completo de esto. Es matar una universidad. No se entiende de otra forma. Es una decisión política, dicho sea de paso. Y acá está, sí o sí, un diputado que ha pasado piola, que es el caso de Daniel Núñez. Porque está incluso en las boletas, está, hay documentos, contratos, porque él estaba como representante del ICAL, que es el Instituto Alejandro Lipschitz. Quien por ahí se desvía. Que es el representante que en definitiva está dentro de toda esta operación y que obviamente le pertenece al Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista lo puede decir, nosotros no tenemos nada que ver con el Instituto Alejandro Lipschitz. Eso no es cierto. Todos saben que lo es. Entonces, el tema con George Jackson es decir, mira, ¿sabes qué te pudiste abstener? La excusa, de hecho, no se la creyeron mucha gente en ese tiempo, estamos hablando de agosto. Esto ocurrió, insisto, el 20 de agosto. Claro, en ese momento uno no sabía el motivo, si ese es como el punto. La verdad, algunos ya sabían. De hecho, nosotros incluso lo conversamos en un momento acá. Pero, claro, yo lo que no me contaba era de que él tenía también gastos reservados, que es distinto. Entonces, el tema va por ahí. ¿Cómo fue lo de la Mónica González que dijiste? Mónica González, directora de CIPER, que fue llamada ella a la comisión investigadora de la Universidad Arcis el día de ayer. Y ella va en calidad más que de testigo. Se llaman un montón de actores para armar un poco como el mono. Ella ha sido una gran estudiosa del tema del lucro en la educación. De hecho, estuvo en las otras comisiones del lucro, aplaudida a rabiar por estas mismas personas. Bueno, ayer fue por el tema de Arcis. Bueno, y en tema de la investigación, recuerde que CIPER Chile sacó los documentos y los contratos en un reportaje donde se indicaba al Partido Comunista como el caso de Marambio, el caso de Daniel Núñez, y etcétera, etcétera. Partido Comunista que está actuando lo Pereyoma, a propósito, amenazando con querellas de injuria y calumnia, utilizando aparatos defensivos, podríamos decir, judiciales para quitar... podríamos decir, para que lo dejen de apuntar con el dedo. Y claro, pues Mónica González, que antes era la héroe, ahora está jugando para la derecha. Esa es la parte que yo no había... A eso iba el toyo. Le paga el sueldo a Sayé. Claro. Hoy viene descubrido hoy día. Sí, acaba de descubrir algo novedoso, pero... Descubrieron la pólvora, claro. Pero... Oye, sí, pero sácalo de Penta y Hugo Bravo termina sapeando a todo y Andrés Velasco... ¡Ay, sí, cabrón! ¿No viste? A la derecha le gusta ahí, tiene a Chile B nomás, el Ciper del pueblo, la cuestión... Oye, Ciber Chile sacó lo del Arce y todo el tema. No, bueno, es vendido, porque si alguien le compra, le paga el sueldo, pues, bueno, ¿cachai? Claro. No, sí, el nivel de... El nivel de que le pertenece a la Copesa. De bipolaridad de la opinión. Sí. Le hacen el juego a la derecha. Claro. Sí, con eso terminan siempre su... lo mismo que el Vidal y toda esa gente. Sí, a mí lo que todavía no me queda claro, la fuga de capitales es porque se dieron cuenta que este negocio, porque lo vean como un negocio, era poco rentable porque ya se estaba hundiendo, o derechamente se dieron cuenta que con esto el lucro lo iban a pillar y decidieron emprender la fuga. Hay varias tesis. De hecho, se discutió durante ese tiempo cuando se toma la decisión de la universidad. Esto ocurre ya en diciembre, se empieza a develar del año pasado, me refiero. Porque esto tiene que ver también con el triunfo. De hecho, se esperó. Esto ocurre durante el verano. ¿Cómo iba a terminar la votación? Se sabía que iba a ganar Bachelet, pero en un momento, cuando se pasa la segunda vuelta, fue como medio complicado. Recuerdo que hubo segunda vuelta en términos de la elección. Entonces, una vez ya confirmando y siendo parte del nuevo gobierno, o sea, estando dentro del conglomerado oficialista, hay una decisión política, obviamente, de retirarse. Y habían varios antecedentes que uno ha podido recabar respecto a conversaciones, a gente que uno tenía que ver con un tema político, que obviamente estaba en disputa el tema de la educación, es parte del programa, es parte de la discusión constante que va a tener este gobierno, y uno de los dolores de cabeza, aunque no lo quiera o crea tenerlo controlado, va a ser un constante dolor de cabeza. Y obviamente no era muy bueno tener a uno de los partidos ligado íntimamente a una universidad, cosa que ocurre con varios partidos, por lo demás. Uh-huh. Pero iba a sindicar, sobre todo porque se sabía perfectamente que no andaban bien algunas cosas en el Arce. De hecho, esto lo dijimos hace rato, el año pasado conversamos de este el tema del lucro. Oye, Arce tiene una inmobiliaria que se llama Libertad de Seda de todo el cuento, cosa que conta desde el año 2005-2006. Pero Arce ya empieza a tener problemas económicos y empieza a tener problemas de estabilidad cuando sale Luis Torres. Sí, pero es que hay una diferencia entre... A ver, acá hay problemas respecto a dos cosas. Una, que tiene que ver en la forma en cómo se financia una universidad, ¿ya? El proyecto educativo que tiene y todo lo demás. Y la otra es que un poco el argumento que se ha ocupado, y que aquí es donde uno dice, bueno, ¿cómo es la vaina? Decir, sí, lo que pasa es que hay un montón de problemas financieros y todo el tema, y nosotros necesitamos sobrevivir y estamos en el libre mercado, por tanto no hay otra forma del pragmatismo que hacerlo a través de las lógicas del mercado. Y las lógicas del mercado es, bueno, entre para acá, papá, entre aquí con moneda, y tenemos que retribuirle de alguna manera. Por tanto, se genera cierta rentabilidad. ¿Cómo la generamos? Bueno, nos autorrendémonos la universidad en términos del inmueble, nosotros retiramos dinero desde ahí. ¿Por qué digo eso? Porque las últimas declaraciones que ha tenido, por ejemplo, el rector, el exrector, alguna gente que está en el cargo directivo hoy día, que la dio la segunda durante el fin de semana pasado, era, bueno, todas las universidades tienen pacto con el diablo. Ya, sí, pero estamos hablando de un conglomerado, de un grupo de gente que tiene un discurso político. No estoy hablando con Joaquín Lavín. Y ahí es donde está el problema, porque estáis diciendo, oye, todo está el lucro, la educación y todo el tema, pero se está haciendo exactamente lo mismo. Oye, qué mala la gente que hace esto. Oye, tú lo estás haciendo, pero es que todos lo hacen, po. Pero ¿por qué? Nos gustaría que no lo hicieran, pero todos lo hacen. No, pues empieza cambiando vos, po. Pero ¿por qué te digo yo de que cuando Luis Torres sale, él recibía mensualmente una cantidad de dinero, a pesar de que ya no era rector? Sigue recibiendo durante un año. Y luego le dicen que ya no pueden porque hay problemas económicos graves dentro de la universidad. Y él iba a recibir en diciembre el... ¿Cómo se llama cuando una empresa... ¿Una indemnización? Una cosa no, así. Reparten las ganancias del año. Ah, se me olvidó el término, pero... Sí, pero tiene un término en el que... Las utilidades. Entonces, en ese momento... Cuando él empieza a recibir la utilidad en diciembre, porque él fue financista de la Universidad Arce desde su comienzo. Sí. Él es el que pone dinero cuando la Universidad Arce empieza a levantarse. Ahora no vamos a decir de que él sacó dinero de su bolsillo y lo puso ahí. No, sabemos de que fueron dineros que llegaron de fuera. Claro, pero además uno dice... estamos hablando de utilidades en una universidad, claro, que eso es un ente de sin fines de lucro. O sea, claro, por eso, porque estamos hablando ya de un nivel es que, de... Es que la universidad tiene una prehistoria que nace un poquito justo antes, claro, era Arcos. Uh-huh. Después se separan. Sí. De hecho, se abre la carrera de sociología, estoy hablando más o menos del año 83-84, en Chile, cuando estaba proscrita. Tenía otro nombre y eran como talleres y todo el cuento y toda la vaina. Después, cuando viene la firma, la última, que era también el tema de la autonomía, irónicamente, la última firma de Pinochet, se crea Arcis. Después viene esa separación de Arcos, que es fotografía, arte, todo, exacto, el cuento, y viene Arcis propiamente tal. Se empieza a generar. En las casas que estaban ahí en huérfano y todo lo demás, que después tuvieron que dejar cuando está el tema del Paco Quemado, etcétera, etcétera. El tema es que el ARCI era un proyecto supuestamente distinto. Se sabía perfectamente toda esta cosa de la educación de mercado, había harto socialista renovado en el gobierno. De hecho, hay todo una discusión. Y se supone que el ARCI era un proyecto distinto, porque mientras estaban todos peleando con el neoliberalismo que venía fuerte y con los renovados, el ARCI tenía un proyecto crítico al neoliberalismo. En ese contexto hay varios cambios dentro de la universidad. Algunos se retiran, otros siguen, etcétera, etcétera. Y de hecho, la universidad tiene, entre comillas, por así decirlo, varios accionistas en un momento determinado. Uh-huh. Se arma la Corporación Salvador, ¿cachai? Que está compuesta por profesores, se genera esta sociedad, se le mete plata, ¿cachai? Pero iba andando. Más allá que con el fin de generar ciertas cosas, obviamente la educación en Chile derivó directamente en una educación de mercado. Se profundizó, se radicalizó, por así decirlo, la lógica de educación de mercado que había sido impuesta en la dictadura. Se radicalizó a niveles, pero ya abismante. Aún así, la ARCE sobrevivió con esta cosa de la autonomía. ¿Por qué? Porque está la libertad docente en Chile. Ojo, se ampara en una de las cosas más locas del tema de las leyes de la LOCE y de Pinochet. La libertad de enseñanza. Y tienen autonomía. Perfecto. Ahí obviamente hay una serie de manejos y la crisis de la universidad empieza cuando empieza a abrir sedes. Esa es la debacle de la universidad. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, bueno, la manera de que nosotros pongamos plata y nosotros también recibamos alguna cosa de por medio es que tengamos y vendamos esta franquicia llamada Arce. Y lo empiezan a hacer. Y eso termina... En definitiva, estoy hablando de Arcis Valparaíso, una de las primeras que se abre. Cañete, Chiloé. Chiloé, yo me acuerdo, sí. Que quedaron tiradas, dicho sea de paso. Lo sé porque yo participé en el claustro donde llegaron las sedes de otros lados. Y llegaron profesores y estudiantes de esa sede. Y mientras nos estábamos tomando un café, estaban llorando. Que los locos sacaban adelante ellos solos la universidad, en la sede de la universidad, ellos compraban el cloro para el baño y pagaban la luz. Hacían rifa y cuestiones ahí en la localidad, todo el tema, para mantener las sedes con un nombre rimbombante que la hueá estaba tirada. Y lo único que recibían, y aquí un tema de descentralización, era que las retribuciones y las matrículas terminaban en el centro, en la capital, Santiago, y se eran repartidas, pero no les llegaba a ellos. Se habla de la Universidad de Cañete, la Universidad Mapuche y todo el cuento y las pelotas, no. Entonces, la crisis de la universidad viene hace bastante rato. Después de la crisis del 2006, que viene siendo como una la última, está una crisis previa que es como del año 2003, 2004. Ahí entra Marambio, porque Marambio ya estaba en el año 2005-2006, ahí entra. De hecho, entra el 2005, entra Pascal Allende, que como vicerrector de Planificación y Desarrollo, etcétera, etcétera. Y entra Marambio, este tipo que se mueve por la ciudad en helicóptero. Todos hablaban de el ex coronel, Max Marambio. Bueno, el caso es que ahí también entra el PC directamente. El PC siempre estuvo dentro de la universidad, pero nunca fue preponderante. En este momento vio la oportunidad de controlar una universidad. Y hacen esta alianza también con Max Marambio. El Partido Socialista estaba más metido, parece. Sí, pues de hecho, sí. Varios socialistas fueron rectores, claro. Varios socialistas estuvieron ahí y que empezó a ser bastante complicado. De hecho, Jorge Arrate, que fue ministro de Educación, fue rector de la universidad el mismo año 2006 que termina la última crisis. que sale arrancando por lo demás Jorge Arrate. El tema que es que cuando entra, el Max Marambio entra con una lógica de mercado. Es un tipo de negocio. Es un tipo de negocios. Entonces el tipo dice, ya, yo meto plata en todo el tema, pero exijo ciertos cambios. Y yo pongo a mi gente de confianza también. En el caso de Andrés Pascal Allende, llega a la universidad de la mano de Max Marambio. Era su lugarteniente, por así decirlo. Todos lo sabían. Y en el caso del Partido Comunista, que tenía uno de los hombres fuertes ahí, que era Galo Edelstein, a Juan Andrés Lago, que hoy día está en el Ministerio del Interior y también oficia también ahí de asesor en el Ministerio de Educación, puesto en el directorio de la universidad. Directorio de la universidad, que eran directorios paralelos, está por tal, el directorio de la universidad de la misma corporación, y estaba el paralelo que veía el tema ya negocio, ¿sí? que se pone, que se saque todo el tema. Cuando viene esta cosa de ya terminar las negociaciones y ser parte del nuevo conglomerado que va a gobernar, se toma la decisión. Ojo, decisión política. Porque esto lo sabe uno en términos de conversación. Hay algunos que están dispuestos o estaban dispuestos a que la Universidad Arce se cerrara. Estaba dentro de los cálculos. Dice, bueno, vamos a tener educación gratuita y todo el tema, pero ¿qué pasa con estos estudiantes? Bueno, son parte de los costos también. O que la intervenga el Estado propiamente tal. El problema es que dentro del conglomerado político no se quieren hacer cargo de la Universidad Arce, porque eso implicaría un proceso de, por así decirlo, expropiación estatal. De que las universidades, que están en problema todo el tema, pasen a ser del Estado, el Estado se haga cargo de ella en términos financieros y en términos de manutención, y empiece el proceso de educación gratuita. ¿Por qué? Porque eso lesionaría fuertemente el tema del mercado. Claro, sería como estatizarla, con lo cual abriría las puertas para que otras universidades con situaciones similares también fueran estatizadas y se empezara un más, además de que sea gratuita, pasarían a ser el Estado a intervenir en esa forma en la universidad, y eso podría abrir puertas para estatizar otro tipo de empresas que también están con situaciones. O sea, disculpe, si usted lo hace con esta, ¿por qué no hacerlo con esta otra? ¿Por qué no lo hace con la UNAP? ¿Por qué no lo hace con la Universidad del Mar? ¿Por qué no lo hace con esta? Obviamente es una espiral. Y los trabajadores empezarían también a presionar para que las empresas donde trabaja y que tienen problemas también sean estatizadas. Bueno, esa es una de las contradicciones flagrantes que tiene este discurso trasnochado respecto al tema del chorreo y el crecimiento, y a la vez la justicia social con la que se pisan la cola algunos y se van dos hocicos constantemente. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ¿sabes lo que tenemos? Y esto es un discurso de varias gente en términos de actores de la educación. Tenemos una educación en crisis en términos de educación superior, en términos de las universidades privadas. Hay una crisis que es evidente. Entonces algunos dicen, oye, ¿pero cómo vamos a tener solucionar un tema que es de privado? Bueno, discúlpame, eso existe. Y te pongo un ejemplo. El Transantiago es financiado y está intervenido por el Estado. Y más encima les permite la autonomía a las empresas sin meterse. Sí. Bueno, acá se está pidiendo algo exactamente igual. Pero con el Transantiago ustedes están dispuestos a hacerlo, que le sale muchísimo más caro que hacerlo con una universidad, que la verdad estamos hablando, por ejemplo, el caso de Arce en un flujo, tiene una deuda evaluada hoy día en términos de déficit de cerca de 1.700 millones de pesos, debe estar rondando los 2.000 millones de pesos. Que eso no alcanza a pagar un día de operación del Transantiago. Exacto. Claro. Entonces, Para ser honesto, se puede hacer, pero hay principios políticos que se estarían rompiendo con eso. Bueno, fíjate que el problema con el Partido Comunista, no es que se haya ido. El problema es que sea lo suficientemente timorato para no pelear eso dentro del conglomerado. Y para no pelear eso dentro del tema. Y se escude con el tema de la educación gratuita, que puede venir de aquí al 2050. Porque perfectamente podría haber levantado la voz y decir, bueno, como se hizo con el Transantiago, nosotros estamos exigiendo que se haga lo mismo con el Arce. Ah, porque es universidad. No, que se haga con todas las que están en problemas. Esto es un problema. Aquí hay familias detrás, hay gente que confió en un modelo que ustedes pusieron. Bueno, están dispuestos, supuestamente hicieron el mea culpa de que todavía hay que corregirlo radicalmente, háganlo. Pero no. Y en este entrampamiento, que, ojo, ha generado diferencia al interior del Partido Comunista, porque no están todos de acuerdo con las decisiones que se han tomado, eso hay que decirlo. La dirección ha tomado la posición más cómoda de hacerse los hueones, literalmente. Y dejar caer una universidad porque no hay otra posibilidad. De hecho, el Pichihuenchi dice, oye, tengo entendido que la universidad está en toma. Sí, está en toma desde anoche, a eso como de las 9 y algo, se tomó una asamblea. Se supone que ahora están en proceso de discusión en una asamblea abierta para tomar la decisión. No, ratificar. Ahora, está bastante tensa la cosa al interior de la universidad, bastante tensa. Porque ya hay bloques abiertamente contrarios, algunos que están diciendo que son unos traidores y otros están diciendo que es que si seguimos haciendo estas cosas la universidad se va a cerrar. Bueno, todo apunta a que se va a cerrar igual. Sí. O sea, preferible que si se cierra que estén peleándola, claro, y no que la cierren sentado en la casa. Entonces el problema con volviendo a lo Giorgio Jackson es esa incongruencia, uh-huh, en términos de discurso. Bueno, aquí gente puede decir que a usted no les cae bien Giorgio Jackson. Es que no es un tema que te caiga bien o que te caiga mal. ¿Ah? Y va más allá de ser resentido. Yo no sé por qué es tan mal vista esa palabra y ese concepto, cuando las mayores cosas hermosas de este país vienen del resentimiento. No existiría, a propósito que ayer estaba leyendo la columna de La Gonzalista de Vanessa Vargas, en pánico.cl, que fuera del tema del gonzalismo de Jorge González, defendía el tema de ese resentido. Si no hubiera resentimiento, si no estarían los resentidos, no tendríamos a Violeta Parra, pues, que él debe ser la resentida, sí, más grande del mundo. Entonces, sí, pues, es sentir desde lo visceral incluso, pero como es la realidad nomás, pues. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? No callarla. Porque el caso de Giorgio Jackson hablando de justicia social, la verdad, a mí siempre me ha chocado. Él no tiene la culpa de nacer en la cuna que nació, ni si tuvo mayor o menos problema y el rollo con su papá y toda la vaina. Está bien, tuvo la suerte, qué bueno, quisiéramos que todos la tuvieran. Uh-huh. Que no fuera suerte, que fuera una cosa que se diera en la sociedad. Pero no te vengan con cierta autoridad moral a decirte de lo correcto desde la PUC. ¿Cómo regir o qué es lo correcto o cuándo incluso hay que ir a movilizarse y cuándo no hay que ir a movilizarse? Eso es un derecho que tenemos nosotros como pueblo. Y que todos los que opinen distintos son todos hueones porque no pasamos por la universidad y no tenemos los estudios ni la ONG detrás. Ese a mí siempre me ha molestado. Creo que ahí está lo más grave finalmente, pues esa forma de legitimar ciertos medios... Por supuestamente una expertise, por supuestamente un recorrido que no te hace superior en ningún sentido. Y él sigue con eso, ahora es diputado, entonces ahora él tiene otra legitimidad. Y sigue utilizando eso como una herramienta, cuando en realidad... A mí lo que pasa con Giorgio es principalmente eso. Él llegó con un discurso, llegó con una chapa, llegó con una parada, llegó... digámoslo, llegó utilizando la imagen del dirigente estudiantil, para finalmente terminar callando en una de las cuestiones que todos suponían que por lo menos en eso tenía que ser consecuente. O sea, estamos diciendo, a ver, que cuando se está buscando responsable del lucro, el enemigo es el lucro. Pero ojo, el enemigo no es el lucro. El enemigo es el que lucra. Exactamente, pues el lucro no lucra solo. O sea, uno tenía que ser muy gil para pensar de que el lucro, de que hay algo que empieza a acumular y se desvía plata solo, claro, a paraísos fiscales. O sea, tú estás contra la explotación, yo estoy contra la explotación. Por tanto, uno está contra los explotadores. Por tal, claro, por añadidura, uno está contra los explotadores. Los que generan aquellos. De hecho, varios de los financistas de Giorgio Jackson no están contra el lucro, ni cerca. Ni cerca. Ni pegando. Hermosilla. Cueto, Hermosilla, Errázuri, Jorge Errázuri. Está Máximo Pacheco Mate, que es un empresario. Uno puede decir, era antes empresario de que fuera que cayó de ministro. Sí, por eso. Empresario, pero empresario top one, así, de las grandes ligas. Entonces, el tema acá, insisto, cada uno es libre de pensar y de poner lo que quiera. Yo, el tema con los cuicos en general, desde el resentimiento, no tengo ningún problema en decirlo ni ser transparente con aquello, Es que bienvenidos, po. Pero súmense, po. No nos no vengan acá a decir y a poner los tiempos y a poner la música que debemos bailar porque tuvieron un viaje a Nueva York y conocieron una experiencia súper linda que les pasó George Soros, po, weón. No, weís, ¿cachai? Entonces, acá, cuando se demuestra, y de hecho, ojo, no es la primera vez que están en cuestionamiento. El tema acá es que a lo que se está viendo, en definitiva, es el gatopardismo puro. Esto cambia, pero nadie cambia. Y la persona dice, no, sí, pero vamos más adelante, no, es que eso no es relevante, y todo el cuento. Incluso, es más, con todas las diferencias que yo tengo con este, me ha parecido mucho en esta pasada, me pareció mucho más decente la actitud que ha tenido Boric que la que ha tenido el resto de diputados jóvenes y todo el cuento. ¿Por qué digo esto? Porque por último la ha peleado. Yo sé que es bastante simbólico y es necesario el Paco bueno y el Paco malo para legitimar todo el cuento. ¿Ah? Pero en términos concretos, hace un poquito para decirte, probablemente porque tiene menos cosas. O sea, para algunos ya fue una alerta amarilla el llamado a votar por amarilla. Felipe Arboe. Esto de que voten por Felipe Arboe. ¿Qué quieren que gane Sabat? Me estáis hueando, po. No podéis salir con ese argumento. Porque siempre cree que el argumento es el que se le ocurrió el más brillante del mundo. Mal pero menor. Es el más. Pero el argumento más paupérrimo que podéis tener. Voten por Felipe Arboe porque si no va a ganar Savage. ¿Ya? ¿Eso? ¿En serio? ¿Ese es tu argumento? Por último, entonces, si cree que los dos son malos, pero uno es más malo, no llamé a votar, po. Claro. Mantén la decencia. O sea, es como de hecho, yo vi a varias gente que así como que está, así como en Revolución Democrática, y yo, después de eso, chao. Así no, como... de hecho, hubo harto momento ahí, de hecho, bueno... No sé qué era Revolución Democrática, todavía no sé qué es, pero se resistió mucho con toda la cuestión de George Jackson. Uh-huh. Perdió cualquier cosa, podríamos decir, de las tardes para abajo primero, uh-huh. Así como cualquier participación política. Y además también, claro, hubo muchas decepciones y entre eso la cuestión de esa de Arboe, a mí me por lo menos... Tampoco me sorprendió tanto, me sorprendió un poco lo innecesario, yo creo, principalmente. Como que se podría no haber hecho. Esas cosas como que llaman la atención. Porque en realidad como que ahí también uno siente de que habían ¿cómo se llama? Había un negociado, había un pacto. No hay que olvidar que Giorgio Jackson además llega ¿cómo se llama? a ser diputado por un pacto de omisión. Entonces uno lo que sintió en ese momento es que acá él estaba respondiendo a ese pacto de omisión y estaba devolviendo favores que fueron necesarios para él correr solo frente a la alianza en esa elección, pues. Y ahí uno decía, bueno, parece que Giorgio Jackson no es tan independiente como piensan, y nuevamente uno lo siente con esto y lo tiene más que claro. En la medida de que parece que los financistas, él no es que llega y dice, oh no, a mí me da lo mismo la plata donde me llega, yo voy a ser consecuente. No, parece que él responde a los intereses económicos a una pequeña escala, porque también dicen, no, pero es que son 5 millones, que son 10 millones. Discúlpenme, pero él, por lo menos por lo que yo veo, él está respondiendo y reaccionando ante los intereses económicos de los financistas. Está haciendo igual. Se supone que él hace como el diputado renovador, etcétera, está haciendo igual que como un diputado común hace su pega sucia en el Congreso. Uh-huh. Yo no le veo diferencia, esa es la verdad. Por lo menos, claro, yo el caso de Boric como que hace la cuestión distinta. Ahora, ¿qué sirve que un diputado solo haga algo distinto? Nada. Absolutamente nada. Pero por eso lo menos lo hemos visto en toda la historia de... exactamente, sí, ¿sí? Qué poco juego de la democracia, igual. Claro, siempre hay un, claro, uno bueno para lo tiene, el lo, quijote, el claro, quijotesco. Y muchas veces los tienen ahí justamente para eso. Para decir, a ver que hay democracia. Sí, claro. No pueden estar acá. Oye, pero no ha pasado ningún pero proyecto. Lo bueno, solo, lo mismo, sí, pero está ahí. Claro, y lo dejan solo. Y si él intenta tirar un proyecto, nadie lo pesca. O sea, le hacen la ley del hielo, pero lo tienen ahí. lo tienen mostrándolo. Ah, no, es que aquí todos pueden llegar a la al hemiciclo, pero sucede que la cuestión no es llegar ahí, sino que poder hacer un trabajo dentro del hemiciclo. Claro, es tener fuerza dentro de ese espacio, si claro, no tiene ningún sentido. Si te aíslan y te dejan solo, obviamente que no sirve de nada, pues. Y entonces ahí están los intereses. Me acuerdo que por allá por los 90 a alguien por ahí le escuché decir de que era mucho mejor cuando Frafra iba de candidato, que era preferible a un gran empresario tener 5 diputados, 3 senadores, financiarlo, que ser el diputado o ser el senador. Bueno, te pongo el caso de a propósito de Brasil, que está el partido Movimiento Brasil, te lo digo al tiro, ¿cómo se llama este? Democracia Brasileña. Que un partido que no ha gobernado con presidente hace bastante rato, pero gobierna actualmente Brasil. Claro, no, hace como 20 años, 30, como en el 80 y tanto, tuvo un presidente, y más encima tuvo un presidente porque murió otro. Así como vicepresidente, ha asumido como presidente. Y bueno, no lleva candidato. Pero de la sombra gobierna. Es que es el partido más grande. Por eso. Es que es un partido de centro. De hecho, ahora está viendo apoyar a Edo más que a Dilma, y porque actualmente apoya a Dilma en el este. Claro, a veces no es tan necesario estar, obvio, claro. Los poderes son los que están detrás en definitiva, más que en la sombra, porque ellos tienen fuerza política y están representados y sobre representados en el Senado. De hecho, son los que tienen en términos de parlamentarios. El tema es que sus leyes son aprobadas sin tener o sea, tú no puedes gobernar Brasil sin ellos. Claro, por eso. Y nadie puede ganar sin ellos. Entonces decidieron un momento la política más pragmática, decir, bueno, ¿para qué tenemos candidatos si pues nosotros gobernamos en definitiva? ¿Ah? Entonces, el quien quiera gobernar el país, por tanto, tiene que entrar a negociar nuestros términos, porque sin nosotros nadie gana. Claro. Es una experiencia bien interesante en términos de ciencias políticas. Hay que echarle ojo ahí, a propósito de la segunda vuelta que se viene en Brasil. Sí. El tema es que, claro, uno no necesita ser diputado. Uno lo que necesita es que un diputado en el momento que sea necesario, o un senador en el momento que sea necesario, vote así, po. Claro. Nada más, po. Obvio. Y es una inversión, no es un gasto. Sí, po. Dígame, ¿dónde está el altruismo de parte de que decir, oye, este cabro bueno, mira, oye, el chico Saldívar tiene futuro, es un cabro joven y todo el tema? No, pues bueno, si estáis financiando la campaña que sabéis que es una inversión, sabéis que en el momento necesario. Y, por ejemplo, no sé, por el chico Saldívar, para ponerte un ejemplo, es alguien que subió los bonos en las acciones del mercado político, po. O sea, te sacó una reforma tributaria más corta y uno de los que lideró. Y el chico medía 2 metros con el pecho hinchado, un enano así. ¿Por qué? Porque fue un éxito político para él. Y eso le sube a sus bonos del mercado. O sea, ¿con quién va a ir a hablar un empresario cuando quiera arreglar una situación como esta? ¿Ah? ¿Va a ir a hablar con quién? Claro. ¿Y con quién van a hablar sus iguales dentro del hemiciclo para poder ver la próxima elección y tener gastos reservados sin ningún problema? Bueno, hablar con él, pues, obviamente, porque él es la puerta abierta. Lo que dijo anoche o ayer Noboa me llamó la atención. Ah, no caché. De que él, toda su gestión era transparente, jamás había repartido los dineros para la campaña, y de que él toda la vida había sido una persona totalmente honesta y transparente. Más o menos eso eran los términos que él usaba acerca de su persona, en forma personal. Me llamó la atención, por decirlo menos, cuando sabemos de que él fue funcionario de la dictadura. Claro. Cuando ¿quién, disculpa? Noboa. Pero Novoa fue una de las personas salvadas por el propio Ricardo Lago. A ver, tenemos una pantomima, no de democracia, esto es democracia, señores. En otros países lo van a encontrar lo mismo. O sea, es que a uno le gusta decir, bueno, estas cosas pasan en Chile nomás. Pero no es cierto, esto se cuestionaba en todos lados. La democracia es así, por eso está en crisis en el mundo. O sea, no sé si es una crisis muy aguda, pero por lo menos está deslegitima. Afortunadamente hay gente que quiere hacer Estado Islámico y nos contrasta mucho más para decir preferimos la democracia, así como va la cosa. Pero no es algo que esté muy así como hoy en boga y todo lo demás. El tema es que lo que se muestra acá, lo que se evidencia, es que la política es eso, independientemente de los discursos que se puedan decir, independientemente de los rostros, independientemente de si es joven o viejo, independientemente de si es rubio o moreno. La política funciona y es funcional, es pragmática. Y en ese pragmatismo, claro, lo que dice tu boca no es necesariamente lo que dicen tus acciones. Porque yo ha devenido, a mí lo que me preocupa no es, fíjate, George Jackson, es una gente que cuando viene de este lado, ¡ah, la wea ordinaria! ¡Qué horroroso! Cuando viene de este lado, ¡ay, pero es que tienes que entender! Hoy estamos, yo escuché a gente que dice, estamos hablando de 5 palos, weón. ¿Qué poco? Bueno, para vos sos poco, 5 palos. Pero para el resto, la mayoría del país, no. Cuando se tiene sueldo mínimo, 5 palos, pues ya que son buenos 5 palos. O sea, 5 palos es pues más de un año de trabajo. Claro. Sí, pues. Esta gente, esta gente hace una comida, bueno, y consigue 5 palos. Ojalá, puta, las vecinas, los vecinos, todos pudiéramos tener un bingo de sacar 5 palos, bueno, y pagar el tratamiento de la enfermedad en cuestión. Porque toda la semana... O tener una casa, los que no tienen casa. O tener una educación para los cabros. Por supuesto, po. Entonces, acá gente como si nada, pero ay, que comparado con el otro que tiene 200 millones, bueno, así bueno, la vaina, entonces. Claro. Entonces, no, pues vámonos para la casa mejor, po. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, porque cuando viene de un lado, sí, cuando viene de otro lado, no, po. Así la cosa no funciona. Cuando están esto es lucro y todo el tema. Cuando viene del otro lado, mira, hay gente izquierda que está lucrando todo el tema. Ah, es que las cosas son distintas, porque lo que es una campaña del Mercurio y todo el tema. Anda a cagarte a tu casa, po. No, po. Juego a la derecha. No, pues paren la joda, pon un poquito de dignidad. Un poquito de dignidad. Si el tema acá en cuestión es eso. Claro, o sea, si el tipo es deshonesto... Sea de donde sea, va a ser deshonesto igual. Sí, pero aquí, ojo con el tema del discurso de la transparencia y la honestidad, porque acá tú puedes decir, sí, me financia Luxic, ¿y qué? Es que es el problema transparente. Es el problema con que te financia. Por eso, es el problema. No cambia absolutamente nada. Pero no, es que, ¿cuál es la diferencia? De que si alguien dice, ya, lo financia Luxic, es transparente y todo lo más, ya, es honesto porque lo está diciendo. Pero va a faltar el que va a decir, pero ¿cómo que lo está financiando Luxic? Si ese es de derecha, ese está recibiendo plata de dónde. Y el otro puede estar diciendo, no, está bien, porque Luxic también financia a otros candidatos que son de la nueva mayoría. Entonces, no sé, pues, es relativo... Desde dónde se esté criticando la cuestión. Mi problema con... La cosa que tiene que ser siempre igual. No, mi problema con la transparencia es que digo, recibo sobornos mensualmente. Sí. De tales tipos. Que no me van a estar premiando porque yo simplemente estoy transparentando que recibo sobornos, po. ¿Pero quién lo va a transparentar? No sé, porque... No, po. No, claro, pero es que digo, si es que pasáramos a ese otro paso... No, por eso, po. A ese otro paso, a mí me parece que ya de nuevo hablar de la impunidad. Perfecto, sí, yo recibo dinero de los mayores empresarios de este país. Claro, pero que la transparencia no quiere decir solamente que yo esté diciendo lo que me está pasando, sino que además haya sanción frente a eso si es una falta, po. Claro, pero en un sistema en donde parece importar más la imagen, que por ejemplo, que uno puede decir, ya va a estar en esta página web, ¿quién te financia, por ejemplo? El periodismo normal, podríamos decir, de los grandes medios no se va a interesar en meterse en esa página ni filtrar la información que yo estoy poniendo. Por lo tanto, va a correr en pequeños círculos. Y simplemente en la próxima elección yo voy a usar esos mismos financistas para llenar de carteles el lugar en donde estoy de candidato y voy a salir de nuevo. Y ningún problema. Entonces, hay... Al final la transparencia se puede volver en impunidad. O sea, claro que sí, po. No, si en eso estamos de acuerdo. Si la cuestión de la transparencia está, yo la veo desde el punto de vista de que si hay, tiene que ser para que haya sanción frente a una falta. Es que ese es el punto, claro, porque, insisto, yo digo, recibo sobornos. No, si en eso estamos de acuerdo. Bueno, que te métanme a la cárcel, po, claro. porque decir, oye, soy transparente, porque... No, pues claro, o sea, si tú uno está diciendo, pucha, si alguien viene y dice, no, es que yo soy transparente porque estoy en el narcotráfico, entonces lo digo abiertamente y todo el mundo claro. sabe. Claro, eso es una falta grave, por lo tanto debería ir preso. Es que, a ver... Pero aquí pasa de que hay gente que dice ser transparente, dice lo que está haciendo, se le descubre lo que está haciendo y no recibe ninguna sanción. ¿Qué es lo que va a pasar con y eso es lo grave. Mi tema no es con la transparencia. Yo no creo que sea ese el tema. Y vuelvo a insistir, porque tú puedes decir, ¿sabes quién me financia Al Capone? Por eso. Ah, bueno, pero por lo menos sabemos de dónde viene su plata. Ese no es el tema. No, pues, ese obvio, no es el tema de fondo. El tema es, acá el que paga, legisla. Claro, po. Y se demuestra... Y más allá de dónde venga la disculpa, plata. Disculpa, si miramos estos 25 años, entre comillas, de democracia. Yo puedo asumir perfectamente que la reforma tributaria estuvo marcada por los quienes pagan las campañas, porque ni se tocó a las mineras, y las mineras son grandes financistas de las campañas políticas. Por tanto, de facto... En el hecho, se demuestra que esto funciona de esa manera. Se toca a quien se tiene que tocar. Lo vimos durante lo que fue el tema de la ley de pesca. Lo vimos durante el tema de la ley Longueira. O sea, en definitiva, esto de transparentar no ayuda absolutamente en nada. Eso es un accesorio. ¿Te parece que sea transparente? Sí, porque puedes ver directamente el vínculo, pero eso no va a resolver el problema. Porque los candidatos, los partidos van a llevar, bueno, que me financia tal y todo el tema y elija. Pues este sistema está hecho de tal manera, y el cambio al binominal que se quiere hacer es de tal manera, que en definitiva los conglomerados van a elegir quiénes van a ser los parlamentarios de claro. definitiva. Igual. Por tanto, si te gusta bien y si gusta no. Oye, pero se puede romper el binominal. Muéstrame caso. Ah, Boric y todo el tema, ya. ¿Cuántos más tenía eso? Ah, ya. Que confirman, en definitiva, la excepción confirma la regla. Entonces, el problema es ese. El lobby fue normalizado y transparentado con leyes. Eso es legalizar sobornos. Sí, pues es lo que está ocurriendo, lo que dice Juan Perejo. Sí, entonces, en definitiva, eso de la transparencia, todo el cuento, claro, es mejor que sea transparente que no sea. Pero eso no cambia absolutamente en nada sustancialmente el hecho de que hay una democracia cooptada por el gran empresariado, que en definitiva es una inversión pagarle. Ojo, tenemos empresarios que financian varias campañas políticas de distintos sectores políticos. ¿Sí? Porque no obviamente porque lo van a tener. Obviamente, tiene que estar bien con el Dios, con el diablo. Cubrir la frase, con los diablos, en definitiva, con los demonios y todo. Claro, y toda entonces tiene que tener gente por aquí, gente por acá, porque en caso de una ley que vaya a ir, tenerla asegurada desde antes y no estarla asegurando a última hora. Exacto. Sí. Entonces el tema en cuestión es ese. Sí. El tema en cuestión es ese. Ahora... Lo George Jackson, decepción para alguno, otro saldrá a defender el tema. Para mí no es el tema ese tampoco de fondo. El tema es que lo que se está cuestionando son los hechos. Es como él votó o dejó de votar. Exactamente. Su votación fue porque era redundante. Bueno, será su argumento, po, pero no es creíble. No es creíble. Claro, ahí está el asunto. Po. ¿Hasta dónde se puede creer? Y eso es cuestión de cada uno, porque hay gente que le gusta creer y le gusta aceptar las cuestiones porque le es más fácil y le es más cómodo. Claro. Pero eso no quiere decir de que todos le creamos. No, y porque además existe esta figura y me gusta que es la duda razonable. Acá hay una duda razonable y que no se puede sacar. Así de simple. O sea, él... en un momento como legislador se está votando una cuestión, una investigación que es referente a, por supuesto, el desvío, entre otras cosas, podría llegar al desvío de capitales de uno de sus financistas. Y él se abstiene a eso. La duda razonable es, lógicamente, sospechar, porque este sistema político así lo ha indicado históricamente, de que él está respondiendo a los intereses de sus financistas. Claro. Y ahí, disculpe, él puede dar todas las cosas del mundo, pero la duda razonable no se va a desaparecer, porque la única forma de haber evitado esa duda razonable es no haber sido siendo financiado por personas que podía llegar a tener conflictos de intereses en el futuro. Claro. Y en eso ya falló, así de simple. Porque me van a decir, no, pero es que es poca, disculpe, número uno, no es poca plata. Número dos, puede significar que en realidad se deja sobornar por menos plata nomás. Esto es más feo todavía. Es más feo todavía. Quiere decir de que por unas claro, cuantas chauchas, claro, es capaz de quedarse callado. Claro, por lo menos Gerardi cobra más, uno podría claro, decir. No sé, uno podría llegar incluso a pensar eso. O sea, claro que sí. Entonces uno dice, se bueno, valora más, claro, por entonces, último, en ese mercado claro, de ese de sucio la, y asqueroso mercado, claro, tal vez se valora más políticas. Pero lo que uno le da es que la práctica política de un sujeto que se vendía como distinto, que se vendía como renovador, está haciendo a pequeña escala tal vez lo mismo que el resto. Sí, no sé, no hay ninguna diferencia. Eso se nota, pero abiertamente, en que o estás justamente mostrándote tal como eres. Y claro, eso es lo triste de este mundo político. Exactamente. Así que el Toño, eso. Sí, pues. Se aprovechan porque estoy al teléfono viendo otras cosas. El negrito de Harvard. El negrito de Harvard. ¿Por qué, Calfulican? Me suena eso. ¿Quién? El negrito de Harvard. Yo sé que el negro de Harvard era una banda, ¿no? Hip hop. Bueno, en fin. ¿Nos vamos a una pausa musical? ¿Quieres proponer pidiendo, algo? A lo mejor está pidiendo algo del sí, negrito. Sí, sí, puede ser. Es que hay un negrito. Porque pone. Ah, ya entiendo. Gabriel Boric, el negrito de Harvard. Y ahora entendí. Ahora entendí. Ahora entendí el trasfondo del tema. Bueno, el tema da para largo. El tema da para largo y otros temas también de por medio. Pero yo encuentro que la transparencia no es solamente una cosa. La transparencia debería darse por añadidura, no debería ser un tema. ¿Entiendes? Claro. O sea, y más en política. Pero eso no cambiaría gran parte de las cosas. Paso previo, hay que cambiar el paso previo de la pureza. O sea, porque insisto, si uno demuestra, voy a transparentar que soy turbio. No, pues la cosa es no ser turbio. Entonces lo que uno tiene que hacer, claro, por ejemplo, es no recibir plata de un Max Marambio. Si un Max Marambio, no vengamos que Giorgio Jackson no tenía ni idea de Max Marambio. Si todos saben, o por lo menos quien quiere saber sabe, de que Max Marambio ha sido fuertemente cuestionado en Cuba y que sus negocios son altamente cuestionados. O sea, si una persona se mete en política, tiene que saber quiénes son los políticos que lo rodean. Exactamente. Y si algún político se te acerca a palmotearte la espalda, tienes que averiguar de dónde viene, quién es, cuál es su historia, porque por algo está ahí al lado tuyo. Claro, y lo mismo con Narváez. O sea, hay dos opciones. O es turbio, como todos los políticos, ni más ni menos, o es gil. Pero porque no sabía de Max Marambio, porque no sabía de Narváez. Discúlpenme, pero no, tengo derecho a dudar. Claro, obvio. Yo tengo derecho a ser feliz. Por supuesto. Vamos a ir con ese tema. No de Puma Rodríguez. ¿Qué está haciendo? Pero es un buen ciudadano de Miami. Sí. Ahí llamando golpe en Latinoamérica. Como decía el dicho, residente en Miami que no llame un golpe de estado en otro país, se le revoca la visa. Exacto. La residencia. La grinca. Se te va. ¿Es cierto eso? Llega como inmigración y dice, oye, ¿usted no ha llamado un golpe de estado en algún país latinoamericano? No, últimamente. No le dice, ay, ¿qué está esperando? Tiene hasta 2 semanas más para poder hacerlo ya. Ah, bueno, ya. Calfulican dice, el negrito de Harvard es la excepción que confirma la regla para que no digan que es una U, que en la U no hay negros. Sí, ahora claro, entendí la lógica, por eso cuando puso, llega Luis Boric, sí, tenés razón. Eso. Eso. Nada, dedo para abajo, Giorgio, Kenneth, Jorgito, Jackson. Si nos falta una botonera. Una botonera. Pero lo hace el Alfonso. Hágale un bu fuerte. No. Oh, y tan fome que es. Siempre arrugando al final el tema. Bueno, ¿y? ¿Ah? ¿Y qué? No, es una bu. No, es un bu. No, ¿y qué? No, queremos esa botonera. Ah, ya. Voy a meter una botonera que diga ¡uh! Así. Ya. Esta sería muy buena. Ya. O no, ya. Gente, ¿qué dice usted? ¿Ah? Dispara usted, disparo yo. Sí, le sale lo... ¡Que venga la modelo! Lo de cabeza chancho ligerito. ¿Tarán, sí? ¿Quiere discriminador? Pudiste haber dicho... el está Don Francisco, el demonio cristiano Francisco. No, pero burlándote de sus defectos físicos. Bueno. No es un defecto físico. Ah, no, un defecto físico. No, porque yo me refiero a su mente. Que tiene que ver, tiene mucho vista ya. Claro. ¿Pero qué tiene contra los chanchos? ¿Cómo piensan los cabezas chanchos? Como talquino. Oh. Oye, en cualquier momento viene una querella de la municipalidad, de la lucha municipalidad de Talca contra esta radio por el bullying sistemático de Atalca. Yo me excuso de esa parte, le mando un saludo a toda la gente. No, yo tengo mucho cariño a Talca, todos saben de qué bromita. Bueno, no todos los de Talca me caen bien, pero bueno, hay buena gente de Talca. Saludo ahí a Gabriel, que está de estar haciendo clases en este momento. De veras, sí, un saludo. ¿Sí está haciendo clases? Sí, ah, de veras. Claro. Pobres cabros. Pobres chicos. Sí. ¿Y clase de qué hace? De cine, parece. Bueno, esperemos que salga todo bien. No, ¿se quiere ir con alguna cosa en especial usted? Gracias, ¿no? Como ayudan estamos... ahí, pero tremendamente. ¿Puma Rodríguez algo? ¿No? Nada, que los Jaivas. Vamos a poner al Puma Rodríguez. Joaquín Sabina. Ya, y bueno, a todos los vetados. Pone a los Quincheros también. ¿Pum? ¿Los Quincheros? No, los Quincheros tampoco. Lo resumen que la primera canción que compuso Patricio Mann se la tocaron los Cuatro Cuartos. Uy, qué triste eso. Qué terrible. Sí. Sí. No. Es verdad. Lo leí en Wikipedia. Ya. Yeah. Es sí, una canción muy rockabil y muy chistosa. Pero, o sea, no tan chistosa porque el sonido es muy raro. Es muy entre como los prisioneros y todo el tema. Se llama Negocio Sucio. La dedicamos. Nos vamos a ir con ese tema entonces. Y podría ser el tema después de la inmortalidad de Cangrejo, a propósito también. No, ¿para qué? No creo que sea necesario. ¿Señor Cobranza? No sé. ¿No? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a buscar eso. Nos vamos a ir con Negocios Sucios. Esto empieza a sonar en el matinal de Radio Vía Francia. Ya estamos de vuelta, a la vuelta de la pausa musical. Que estén muy bien. No se vayan. La fortuna tocamos la puerta de nuestro hogar. Son los magos milagrosos de la prosperidad. Su esfuerzo los enriqueció. Esfuerzo de robar con precaución. Es el modelo viejo de cómo ser emprendedor. Las barras colorinas no pararán de subir. Y nosotros orgullosos lo vamos a aplaudir. Orgullo internacional de no aprovechar ni la mitad. Palmas los gerentes al son del compás. Son dos más dos, 2 millones. ¿Qué quiero producir? No me puedo rendir. Si no llego al 10% empiezo a despedir. Esta no es una novedad. Negocio sucio es una vez más. Esta es la gota que rebalsó. Negocio sucio es otra vez no. Esta es la gota que rebalsó. Negocio sucio, otra vez no. eterna aquella adicción, en que nunca es suficiente y siempre otro es mejor. Se enseña en la universidad cómo ponerle el pie a los demás. En poco tiempo no pararás de cantar. Son dos, dos, dos más dos, dos millones que quiero para mí. No, no, no, no me voy a rendir. Nunca nada es suficiente para hacerme feliz. Esta no es una novela. Negocios sucios una vez más. Esta es la gota que rebalsó. Negocios sucios otra vez no. Esta no es una novela. Negocios sucios una vez más. Esta es la gota que rebalsó. Negocios sucios otra vez no. Esta no es una novela. Negocios sucios. Esta es la gota que rebalsó, siempre apretando el cinturón. Negocios sucios una vez más, sabemos cómo va a terminar. Negocios sucios otra vez no, si la gente no despierta no tendrá el control. Negocios sucios una vez más. Negocios sucios otra vez no. Thank you.

Ya son las 12 con 6 minutos, por lo menos en esta hora de la mañana tarde ya. Pero saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión, que empieza todos los días, recuerde, a las 6 de la tarde, salvo, ojo con esto, salvo los días viernes, que va a haber un cambio. Pregunten por qué, po. Pues el día viernes siempre ha sido empieza. Estoy diciendo la retransmisión. Ah, la retransmisión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ah, gracias por tu pregunta. Mira qué inteligente tu pregunta. Estaba esperando esa pregunta. Hoy siempre dicen la misma tontera. Me pilla de sorpresa, de hecho. Me pilla de sorpresa, claro, sí. Esta tontera la dicen siempre. Muy buena tu pregunta. Es que eso lo dicen en talleres de formación política para políticos frente a las tele y todo el cuento. Ya, ahí está, por eso. Porque vamos a ir con un programa en vivo durante la tarde del viernes. Ya, pues, ¿cerro pregunta, a la izquierda? La pregunta, ¿por qué? ¿Para que hubiera sido más interactivo? Pero, ya despierten al Alfonso, ya, pero yo te estoy preguntando, ¿ese programa va a ser transmitido aquí dentro de esta radio o va a ser retransmitido en primer lugar? Entre comillas va a ser retransmitido porque va a ser en vivo. Sí, pues va a ser en vivo, pero ¿desde dónde? O sea, va a ser transmitido por acá. Ya. Online va a salir por acá. Ah, pero no se hace ni siquiera en esta región. No se va a realizar acá. Es un proyecto que viene. De hecho, hay otros programas en carpetas desde regiones que se van a hacer en regiones, pero van a ser transmitidos para acá. Ya, qué bien. Sí. Eso es interesante. Sí, pues. Porque hay que terminar con el centralismo y el regionalismo y todas esas cosas, ismos raros. Cosas de que haya variedad de programación. Claro. Sí, interesante. ¿Y de dónde viene este programa? ¿De dónde viene? Viene desde la octava región. Oh, hermosa región. Sí. Hecho muy por linda región. Reptiliano RH sí. Negativo. Exactamente. Así que se supone que este viernes empezamos. Tenemos que afinar algunos detalles técnicos todavía y esperamos no tener problemas para aquello. Uh-huh. Así que por lo cual, la retransmisión del matinal de Radio Vía Francia sería después de esto. Claro. Aparte que ya no complica porque los viernes la noche, que está un poquito ajustado con la hija de Afrodita, va la retransmisión. Iría más o menos a la misma hora que se está retransmitiendo porque recuerde que la hija de Afrodita se cambió para el miércoles. Y va en vivo a las 22:30 horas los días miércoles. Entonces, la hija de Afrodita te podría hacer la retransmisión el otro día también. Te estoy diciendo que va también el viernes. La retransmisión. Sí. Ah, ¿y van a poder ir todas las retransmisiones? Ningún problema. Todo calculado. Bien. Mientras nos dure 4 o 5 horas el matinal. Ahí empieza ya. Lo vamos a limitar. No, pero hasta han hecho los cálculos. Y genios matemáticos por acá. Pues si no, no al lote la cosa. ¿Ah? Para que cachín nomás, pues. Ya. ¿Ah? Mientras otros van de vacaciones a Cancún y se toman ciertas cosas. ¿Y a qué horario sería Cerro la Izquierda? Creo que a las 5:30 empieza. Ah, O'clock. Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda. Transmitido directamente desde el Cerro de la Pólvora. Uh-huh. Cerro de la Pólvora, allá en Concepción. Allá en Concepción. Exactamente. Así que atento con eso. Atento con el viernes. Sí, estamos viendo de hecho los detalles técnicos. Ahí estaban haciéndose las pruebas y todo eso. Uh-huh. Chile. Tengo unas ganas de ir a Concepción. ¿Sí? Ya sí, empezó bonito, con esto Concepción. De que ya Concepción, pero no, cada vez que lo invitan, no, es que no puedo ir y la cosa. No, porque yo trabajo de noche, pues. Bueno, si vas, tienes que ir de invitado a Cerro a la Izquierda. Traja de vedette. ¿Ah? Si vas, tienes que ir de invitado a Cerro a la Izquierda. Oye, sí, pues, buena idea. Sí. Buena idea. Embajador de la UNESCO. Claro. A propósito de. Le llamaba un saludo también ahí a la amiga. Buena con Cerro a la Izquierda, que no he podido escucharlo, no, porque no está saliendo online, pues sí, por eso vamos ahí con. Pero mientras se pueden meter a profitando.com. Exacto, están los podcasts ahí. Y están los podcasts de Cerro a la Izquierda. Entonces ahí pueden escuchar los programas anteriores. De hecho, está el programa del último viernes. Aún no lo escucho, pero lo escucharé durante el día de hoy. Pero yo escuché el de la semana pasada. Yo también, estaba bien bueno. Sí, está entretenido. Están poniendo color ahí. Y de hecho hay otro proyecto en carpeta hace rato que tiene que ver con esto mismo, de descentralizar programas que van a ser armados, pero están hechos para la radio. Van a ser armados en regiones, en vivo desde regiones, pero armados. Hay que ver, porque hay que experimentar harto en términos técnicos. Una cosa es retransmitir un programa, como lo hacemos con los compañeros de ahí de Radio Estación Sur, de Argentina, con quien estamos ahí constantemente diarios en contacto. Bicicleta. Diarios en bicicleta. A mí me encanta la empezada de ese programa. Diarios en bicicleta. Diarios clandestino también está en esa. Bicicleta. Sí, que muy buena. Muy bueno. Que tuvieron un especial el día domingo con la elección de Brasil. Está bueno, es un buen, recuerden, sábados 15:30 horas y lunes 22:30, o sea, anoche, lo pudieron escuchar. Es un buen diario latinoamericano para poder quedar como clarito y con siempre voces de primera fuente. Es muy bueno eso. Desde los distintos países que van relatando lo que va ocurriendo con respecto a una noticia que ya ha sido importante dentro de esta semana. En vivo va los días jueves a las, si no me equivoco, 18:30 horas, tipín 7 de la tarde, en vivo, en Radio Estación Sur, la pueden encontrar, tal cual. ¿Ese es el programa Profitador?, dice la Andrea. Y es, así es. Así es. Así es. Así que vamos ahí con la octava región. El Profitador es todo un comunicador de la octava región. Sí, un tipo muy famoso ya. De hecho. Sí, mandamos un saludo ahí también. Y abrir un espacio también, porque en el entendido de que el programa no solamente va con temas de propio Cerro de la Izquierda, sino que abre las puertas también a otros medios, a otros grupos, cantantes, gente. Por ejemplo, había una feminista el otro día, estaba como interesante. Sí. Así que es importante eso. Abriendo el espacio y esperar que en este nuevo desafío, para nosotros también, que nos congratula, vamos a armar aquello. Sí, interesante, porque además de que puedan entregar todo este trabajo en el sector de allá, que se pueda abrir a otros sectores, es interesantísimo. Sí, pues, es la idea. Claro. Es la idea. Así que es la idea central de ir haciendo estos programas y que se vienen hartas más. Así que esto comenzaría este viernes. Les digo al tiro, viernes 10 de octubre. Recuerden que el jueves hay marcha. Y el domingo también. ¿Y el domingo de? 12. Domingo 12, tenés toda la razón. No olvidemos ese pequeñito detalle. El, entre comillas, Día de la Raza. Sí, el Día de la Raza. Nombre puesto por Franco. No olvidemos ese pequeñito detalle. Por eso, entre comillas, porque acá se está hace varios años ya desarrollando el Día de la Resistencia Indígena. Exactamente. Ese es el concepto que hay que ir a acuñar, hay que defender también. Porque borre, de hecho, si usted tiene en su agenda, su calendario, sale Día de la Raza, ráyelo y ponga Día de la Resistencia Indígena. Oye, respecto a lo que estaba ocurriendo en Arcis, en estos momentos se iba a llevar a cabo la votación. Estaba bastante tensa la situación, lo estaba ahí comunicando con alguna gente. Porque la universidad está en toma. Pero hoy día se va a ratificar si esto no, y está tensa, muy tensa la cosa. Es una votación para si la toma sigue o no, claro. Sigue. Claro, y sí, también los pasos a seguir y lo demás, y ahí está tensa. Se corta con un cuchillo el aire. Así que esperemos que se decida lo mejor para la universidad y también para los estudiantes y todo eso. Sí, porque el futuro de ellos está en juego en este momento. Exactamente. El futuro de todos esos estudiantes, de que va a ser de ellos si la universidad se acaba o si la universidad no es capaz de seguir. Yo conozco dos cuantos además en eso. No. Sí, está bien complicado en una situación de que algunos están terminando carrera, otros están en la mitad y todo eso. Sí. Es complicado, así que esperemos que sea lo mejor. En términos de la toma, tiene que ver con presionar al ministerio. Está dividido porque hay intereses. De hecho, ayer estuvo leyendo la declaración que sacó Elisa Neumann, actual rectora de la Casa de Estudios. Y claro, había un tema de que la habían agredido y amedrentado porque le fueron a pedir la renuncia a la rectoría y todo lo demás. Está tensa la situación en la universidad. Porque esto toca aristas también políticas y porque toca intereses y económico y es complicado. Sí. pero esperamos que por lo pronto pueda, en cuanto se pueda tener, ¿cómo se llama? Alguna claridad de lo que esté ocurriendo, sea beneficioso para los estudiantes, para los trabajadores. Uh-huh. Eso. Sí, uh-huh. Porque ahí si debacle esta cuestión, los trabajadores van a quedar cesantes, van a tener todo un problema de tipo económico y bueno, ya lo están teniendo, familiar. Tampoco muy, muy claro. Distinto no va a cambiar. Pero, por último, mientras estén ahí, pueden seguir peleando porque se les paguen los sueldos y qué sé yo, pero si ya la cosa quiebra y se van para la casa nomás. Uh-huh. Y esperanza de que les paguen se pierde. Hay que seguir viendo. Uh-huh. Porque está ese tema que tiene que ver, vuelvo a insistir, con lo que sea lo mejor para los estudiantes, para los trabajadores y para las familias que están detrás, que armando precisamente, vuelvo a insistir, este tema que tiene que ver con futuro. Hay una inversión ahí desafortunada en esta educación de mercado. Y de educación de mercado ya es llamativo, a propósito de esto, de esta cosa que, oye, países como Argentina tienen educación gratuita y la cosa les paga. Bueno, un país, ojo, de derecha, como Alemania, terminó decidiendo que toda la educación superior universitaria es gratuita. Porque quedan unas localidades que donde esto no era, que se pagaba muy poco, pero dicen, no, va a ser toda gratuita. Y estamos hablando de un país que está gobernado por gente de derecha. ¿Se acuerdan, Evelyn Maté, cuando decía, yo quiero ser como Angela Merkel? Bueno, ahí tenis, po. Ya. Sí. No, ¿Qué gente más loca, ¿eh? Comunista, raro, eso. Y en este país que, por todo el tema de los créditos Corfo, crédito verbal del Estado, toda esa cuestión, el Estado está pagando más que si la educación fuese gratuita, además. Claro. O está pagando lo mismo. Entonces, en realidad, uno dice, bueno, acá la educación no es gratuita porque no se quiere. Acá hay una decisión política. Claro. Es más, debido a todo lo que se está pagando, esa de que con la reforma tributaria se iba a poder financiar la educación gratuita. Claro. Parece que no es tan así, ¿eh? Uh-huh. Da la impresión que parece que no es así. No. Da la impresión de que la plata está y siempre ha estado para poder tener una educación gratuita. Lo que pasa es que la plata, por uno y otro situaciones, se va a los bolsillos de los bancos y no a donde debería irse. Y que la gente no debería estar pagando, porque se está pagando doble. La gente paga la universidad y por otro lado el Estado también paga. Sí. Entonces se está pagando. Es bueno, el Transantiago es lo mismo. Aquí todos lo pagamos doble, ¿eh? Sí, y el problema es que algunos Pepito que están paga ganando doble. Y algunos que están ganando doble, ¿po? Por supuesto, por eso está, mismo. Ahí está el truco y el secreto, claro, de todo esto. Po. Claro. Ahí también, a propósito de Transantiago, también ahí mandar saludos a los del sindicato de Subús. Sí. Y también ahí pegarle el reclamo también a cómo el Estado también se encarga de romper huelga, también, ¿sí?, desviando a Alsacia y a Express de Santiago, uh-huh, a cumplir con las líneas. Y sucede que eso hace de que otros sectores queden con menos, exacto, locomoción. Pero es que ser solidario con la gente que vive. No, ahí lo que están haciendo es siendo solidario con los grandes empresarios. Exactamente. De parte del gobierno. De hecho, ahí está viendo un comentario. Y nos obligan a usar una locomoción que es mala, que es mala, a pésima. Con condiciones inhumanas para sus trabajadores. Para los trabajadores y también para la gente que la utiliza. Exactamente. De hecho, desde los otros sindicatos están llamando a no prestar servicio. Me refiero, por ejemplo, a la gente de Express, Sindicato 1. Santiago 1, de Express, están llamando a no prestar servicio, a no cubrir esos turnos de SUS en, claro, apoyo a los compañeros. Si independientemente, según señalan ellos, que los de SUS no hicieron ellos cuando ellos estuvieron en paro. Dicen, nosotros no tenemos que ser así. Claro. No tenemos que ser esquiroles. El en el por ser la mañana mostraban de en la línea 200 habían buses naranjas, habían buses verdes, habían buses de dos colores. ¿Por qué? Porque estaban llevando de otros recorridos, claro, y estaban instalándolo para que romper la huelga de los subús. Es una falacia de parte del gobierno. Una falacia. Tú bien lo has dicho. Además, también porque te pone en duda ciertos elementos, porque se supone que el gobierno tiene que ser tan respetuoso de los contratos y que no puede llegar a intervenir en el Transantiago. Problema entre privados. Por eso, y argumenta todo eso. Pero cuando pasa esto, perfecto, pueden sacar más buses de los que hay que sacar. Entonces uno dice, oye, y uno que está apretado, y el Estado que podía sacar más buses, desviar de un lado para otro, hacer lo que quiera... no lo hace, po. No lo hace cuando uno está mal, cuando está quedando la embarrada en un paradero, cuando no pasan las micros, no puede hacer nada. Pero cuando hay una huelga y los trabajadores están luchando, perfecto, desviamos, no hay ningún problema. Entonces uno dice, bueno, acá en realidad es porque no quieren nomás. Están gobernando para los empresarios. Así, derechamente. Es la derecha. Es derechamente eso, entonces... Eso. Molesta bastante y bueno, por supuesto le mandamos ahí todo el apoyo a los trabajadores y bien me parece también de los de Express, pues, tal vez claro le reclaman de que ellos no hicieron lo mismo, pero bueno, hay que empezar la solidaridad y la reciprocidad en algún punto. Entonces claro, uno que dice, pero es que ellos no lo hicieron, eternamente vamos a estar sin el compañerismo y la solidaridad necesaria para apoyar esas luchas. Pues, y entonces, al final le hacen el juego a los empresarios. Claro, entonces hay que empezar en algún punto. Y alguno tiene que empezar a hacer este compañerismo y esta ayuda y esta solidaridad. Y me parece bien de que estén llamando a no prestarse a hacer esquiroles. Me parece muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, pues. Así que ojalá que se logren las demandas. Que además antiguamente decir rompehuelga era un insulto. Hoy día parece que no es tanto. Sí, parece. Se han acostumbrado. Claro, además que en este caso... O se habrán acostumbrado a que lo insulten. Y en este caso era más difícil, porque claro, tú podés llegar a subir a cualquier persona, aunque yo creo que ya el Estado te lo dejaría. Si subir a cualquier persona a los buses que maneje cualquiera, no me parecería extraño. Pero supone que claro, son trabajos tecnificados que por lo mismo que están requiriendo utilizar a los otros... Claro, po. A las otras compañías. Para evitar que si hay un accidente culpen al gobierno por haber puesto gente que no estaba capacitada. Claro, que no tenga la licencia tipo A, no sé cuánto, que es la que uno requiere para un bus del Transantiago y cosas así. Cierto. Pero no hay que prestarse y eso es una cosa que uno tiene que tener siempre claro. Hay veces, claro, que está la necesidad y tienta, no sé, un momento que uno tiene pega y tienta la cuestión de, pero te está ofreciendo, pero en realidad, menos que uno esté en realidad muy grave, uno no debería aceptar esas cosas porque después te va a tocar a uno. Claro. Sí, así de simple, esto es dar y recibir. Entonces, toda la fuerza a la gente de su voz, que son alrededor de 1.600 trabajadores, según nos decía uno de los dirigentes ayer, y que ayer tuvieron, me decimos, una adhesión del 90%, así que no era menor. Sí. Y también hay una amiga que también está trabajando ahí, así que le mando un saludo grande. Un saludo para bien todos ellos. Así que, vamos con México, de lo que está ocurriendo. Perfecto. En el estado de Guerrero. Lo que está ocurriendo en todo el país, en definitiva, pues, en términos de la sensación que está sucediendo a propósito de lo ocurrido el 26 de abril, de septiembre, perdón. Claro. Con la desaparición forzada de 43 personas. Asesinato de 6. Con el asesinato de 6 en ese mismo día, cuando entra a disparar la policía. Dentro de lo que hemos podido ir viendo, contratar, y no es menor este tema, que no es la primera vez que ocurre esto. Y de uno de los elementos que faltaban, cosa no menor bastante importante respecto a estos normalistas, que se entendía normalista era como, estudian pedagogía y listo. Que de hecho lo hacen, pero es mucho más que eso. Exactamente, que es un proyecto mucho más potente. y el por qué, en definitiva, siempre han tenido este roce con las autoridades políticas y también particularmente con el narcotráfico. Con los narcos allá, los carteles principalmente, que se ven como enemigos naturales mutuamente. Se supone que va a haber una marcha el día de mañana. Y todo hace prever que va a ser una de las marchas más grandes desde lo que fue la otra marcha. Me refiero a lo que ocurrió con los zapatistas en un momento, porque el tema es bastante sentido. Los detalles son bastante escabrosos, si bien no son nuevos, me refiero a, en términos de México, pero ha golpeado bastante duro al enterándose los relatos. Pero por sobre todo otra cosa, que no es menor, por el manejo que ha tenido políticamente el gobierno central, tanto el gobierno local, que el que está en cuestionamiento en general, tanto por el manejo que han tenido los medios de comunicaciones mexicanos. Eso es otro tema que no se habla. Sí. Y que, de hecho, ayer salió hablando Enrique Peña Nieto, EPN, para hacerlo más corto, presidente del PRI, que nuevamente vuelve a estar en el gobierno, y sale al poco rato a hablar la familia, la vocería de la familia de estos muchachos, al cual dice llanamente no le creen absolutamente nada. De todo lo que le han dicho hasta el momento no creen nada. Puro trascendido, pura nada, siempre formal, todo ambiguo, todo turbio. Y los medios hacen su trabajo. Cosa que desafortunadamente se ha ido haciendo eco en otros medios satélites que no chequean mucho. Y se genera el tema de que ya se confirmó que eran ellos, cuando eso no ha ocurrido. De hecho, pueden demorar hasta 2 meses, incluso con el tema de los peritajes. Desde 15 días a 2 meses, y uno dice, ¿qué demora en realidad y qué poca premura? Porque uno dice, esto se puede acelerar. O sea, de hecho, creo que se demoraron menos de 15 días en hacer los ADN misteriosos que hicieron en el caso Bombas de acá, de Escuela Militar. Tiempo récord. En tiempo récord. Y uno dice, acá se van a demorar 15 días, 2 meses. Entonces, claramente uno le huele raro, uno le huele sospechoso. Y yo creo que los familiares, los compañeros normalistas de estos estudiantes detenidos, desaparecidos, porque fueron detenidos, por lo tanto... Y siguen desaparecidos, por lo tanto el término, por la policía. El término es totalmente adecuado usarlo. Tienen todo el derecho a estar sospechando y la falta de claridad en este asunto ha sido terrible. De hecho, Peña Nieto recién se atrevió a hablar, que también es otra cosa bastante sorprendente y bastante dolorosa. Estamos hablando de un acto de violencia que, a pesar de que se ha vuelto común en México, adquiere un grado mucho mayor, porque hay 43 estudiantes que siguen desaparecidos hasta el momento de hoy. Es que seguramente pensaban de que, claro, estalló la cosa, le iban a poner paño frío, la prensa se callaba y ya nadie más iba a hablar de esto. Y iba a pasar como tantas otras veces que ha sucedido en México, y que cuando encuentran una fosa, oh sí, claro, del narcotráfico, y ahí quedan. Acuérdense todas las mujeres que fueron asesinadas en la zona de límite con Estados Unidos. Juárez, particularmente. Sí. Juárez, claro. Entonces, ¿y qué investigación se ha hecho? Entonces pensaron de que esto, mientras menos se hablaba, si se callaba el presidente, menos le iban a dar fuego al, o sea, leña al fuego. Entonces, pero parece de que en esta ocasión la cosa ya llegó a un punto tal que reventó. Claro. Y viene además una interrogante ante todo el mundo. Queremos respuesta. Sí. Queremos saber qué sucedió y queremos saber dónde están. Claro, además coincidió con la marcha tradicional del 2 de octubre, que es la conmemoración de la matanza de Tlatelolco del año 68, claro. En donde siempre se ha sostenido como el discurso como esto nunca más, el nunca más de Tlatelolco, esto matanza estudiante nunca más debe volver a existir en México y en ninguna parte del mundo. Y este fue bastante distinto, porque fue marcado por la incerteza de qué pasaba con estos 43 estudiantes. Entonces, claro, acá este nunca más se deshace. Uno dice, bueno, acá en realidad han ocurrido anteriormente, pero esta es una nueva y tal vez más grande, en el caso de que se encuentren muertos y de que estos rumores de la fosa y esta tesis, porque sigue a nivel de tesis solamente, se confirme. Esto, estamos hablando de una matanza de unas dimensiones terribles, y que claramente nos recuerdan a ese Tlatelolco, que nos recuerdan a esa violencia del Estado y que nos recuerdan a que este nunca más no se ha cumplido, tristemente. Pregunta, Andrea dice, ¿y las fosas comunes que encontraron tienen concordancia? Ayer lo explicábamos, y por eso cierta mesura en términos de las informaciones. No es la primera fosa que se ha encontrado. De hecho, consignábamos alguna en abril. También sí. Se encontraron gente calcinada, mutilada. Desafortunadamente, y particularmente en el estado de Guerrero, es algo, no sé qué ocurre todos los días, pero es habitual. ¿No? Claro. No es algo que no ocurra. Es una práctica de los carteles del narco. Y sobre todo en esa zona y en otras más, por lo demás. Probablemente muchos pusieron atención un poco a eso cuando ocurre el tema de la autodefensa. No fue hace mucho, estuvimos comentándola acá. Y recuerda que matizando y diciendo, ojo, que hay algunas que no son el tema autodefensa como se quería mostrar. Un poco como los rebeldes sirios, ¿se acuerdan cuando y ahora son los terroristas más malos del mundo? O los héroes de... De Maidan. De en Maidan, el caso de Ucrania, sí. Que eran neonazis, al fin y al cabo. dicho sea de paso, para precisar en términos de cómo la información llega y cómo de una u otra manera se va calzando o se va acomodando. En estos videos que han mostrado de políticos que meten al tarro la basura y todo el cuento, bueno, esos tipos que están metiendo al tarro basura son nacionalistas ucranianos, para términos simples, neonazis. Entonces, un poquito de ojo, o por lo menos ser preciso. Ahí cabe ser transparente en la información, decir, oye, esto, pero son este tipo. Y que son propias acciones también de este tipo de grupo, porque de hecho, entra con impunidad. De hecho, hay policía, hay gente, incluso funcionarios militares presentes y no hace. De hecho, uno ve nada. La cara del diputado y él en realidad no está pensando en el tacho de basura, él está pensando en que lo van a apedrear, ejecutar públicamente. Sí. Claro. La cara que tiene, ¿no? El miedo, así, bueno, esto va a llevar a la horda a matarme. Entonces dicen, bueno, yo no sé, porque al final yo no, obviamente uno está en contra de esta práctica política, pero uno no está a favor de que unos neonazis ajusticen a un político. Por eso es súper importante el tema de precisar. Volviendo a México, cuando se habla de que se confirman los cuerpos pertenecerían a los estudiantes, eso no es efectivo. Sí, de hecho lo dice el se me olvidó el nombre del término, pero que corresponde al fiscal. Sí. Que es lo mismo el procurador. Que es lo mismo que uno dijera que se confirmó, según el fiscal antivegano, de que los que pusieron las bombas fueron los que están procesados en este momento. Sí, es la tesis. Es la tesis. Entonces, lo que pasa es que sí, es un hecho de que la tesis principal en este momento es que, por lo menos, algunos de los estudiantes hubiesen sido encontrados sus cuerpos en estas fosas. Pero eso es una tesis hasta ahora. No ha sido comprobada científicamente ni con hechos. Entonces, claro, uno, pero los medios han replicado esto en parte de una campaña consciente o inconsciente de desinformación sistemática que se han hecho en los medios mexicanos. De dar información errática, de dar información errónea. De intentar no abundar en los detalles. A mí me impresionó, yo me tengo que hacer el primer y segundo artículo, y me costó mucho porque en ningún lado querían dar los detalles de los hechos. Pasé mucho tiempo, tuve que contactarme con gente de México, fue tremendo trabajo para lograr encontrar medios confiables en donde se relataran los hechos. Y ni siquiera en los medios más atrevidos se relata al detalle. Hay que buscar por acá, por allá, porque en ningún otro medio, o casi ningún medio, se relata el porqué de esto. Que también es algo que uno dice, bueno, porque uno dice, bueno, le entraron a disparar, nadie dispara porque se le da la gana. O normalmente pues sí, no ocurre. Puede que sea. Puede que sea, y sí. De hecho, esa es la imagen que dan. De que acá dispararon porque o sea, yo, la me refiero a que dispararon sin haber tenido una provocación de por medio. Exactamente, pero sin una motivación, podría decir, sin un ánimo un, de, claro, de algo. Un porqué que motivara este ataque. Exactamente. Claro que tiene que haber entonces, habido algo. También está esa búsqueda del porqué y ahí claro. Uno ve el proyecto que están levantando, de hecho, los normalistas rurales de allá, y uno dice, bueno, acá claramente hay algo que les molesta, y ese es el motivo. Y la presencia de los narcos y la policía es porque en realidad actúan juntos. De hecho, hay un término que usan en México que a mí me parece que es súper adecuado para estos casos, que es el narco-estado. El Estado funcionando junto al narco. Acá no están en oposición, acá están en concordancia. Entonces, ahora, lo que me llama la atención es que justamente el narco, o sea, a lo que apuntas tú, ¿cuál es la razón de tener como enemigo a estos muchachos que están haciendo un trabajo de tipo social dentro del Estado? Y cuando ellos, el narco, su camino, su vista, su trabajo está encaminado hacia Estados Unidos. Claro, es que esto no está en la parte fronteriza con Estados Unidos. Esto es el estado de Guerrero. Es donde está Acapulco, está más abajo. Hacia la costa, de hecho. Claro. Porque casi siempre, o sea, lo que más se habla es de que el narco trabaja para llevar la droga a Estados Unidos. Es que esto tiene que ver, a ver, el contexto de por qué son enemigos naturales por una razón sumamente sencilla, porque las escuelas normalistas rurales tienen una conciencia política tremenda, o sea, evidente y obvia, y siempre ha sido pública. Hay un tema de defensa de la educación pública ahí, estamos hablando de este principio, que si bien nace con el gobierno de Cárdenas, se va desarrollando mucho después. Claro. Y le intentan matar, además. Sí. Sistemáticamente intentan matar este proyecto normalista. Entonces plantea una formación política, la escuela normalista de izquierda, obviamente, revolucionaria, autogestión y todo el tema. Y entiéndase, la autogestión, que no solamente ha sido desamparado por el Estado y los gobiernos locales, los gobiernos estatales, sino que también marca una diferencia en términos de la dependencia que tienen en general las comunidades con el narcotráfico, ese que es el gran poder, no solamente cooptar el poder político y policial, sino que la por así decirlo, la necesidad que generan con las comunidades, donde en definitiva tú vas a hablar con el capo del narco, del cartel correspondiente a eso, y todos terminan de una u otra forma trabajando para ello. Y tener una isla entre medio donde los jóvenes, que en definitiva pueden ser tu ejército, porque son la mayoría, casi todos, jóvenes de escasos recursos, son de las familias pobres del este, que terminan en esta escuela, se desarrollan y ellos generan esta son profesores rurales en definitiva, pero generan esta comunidad de autogestión. Obviamente le estáis quitando fuerza productiva y le estáis quitando ejércitos precisamente a los carteles. No es menor eso. No es menor. Y claro, encima ideológicamente se encuentra el narcotráfico, las mafias en general, independientemente de su origen fundacional, en la vieja isla de Sicilia y otras más, Creta, que tenía que ver con un tema incluso de la vendetta que se Alamo se vengaba en la noche escondido y eran capaces de ajusticiarlo por el trato que daba a los trabajadores. Pues tenemos el caso de la mafia italoamericana, que vemos con el padrino y todo el tema, ultracapitalista, anticomunista. ¿Por qué? Porque el narcotráfico reflota en el libre mercado. Exactamente. Claro. De hecho, es su gran... clarísimo. Entonces, es un enemigo natural esta escuela, claro, sí. Particularmente la de Ayotzinapa. Que dijo Bolívar ayer también, que tanto el Estado como el narcotráfico, de hecho, eso es lo raro en esta fusión que se hace en el narco-estado, porque en realidad como que los dos hacen un acuerdo mutuo para llevar a cabo el monopolio del poder. Claro. O sea, acá se acordó, estamos disputando, históricamente se supone que en la disputa que en muchos casos en realidad es ficticia entre el narco, entre los carteles y el Estado, para disputarse el poder, disputarse el monopolio del poder, Acá hay acuerdo. Sí, o sea, no se están disputando el poder. No, se han acordado. Lo están compartiendo. Sí. Lo están compartiendo. Sí, sí, sí. Pero la amenaza son lo otro, claro, los que están afuera de ese poder. Ese es el enemigo natural en este momento. De hecho, cuando uno habla también de poder popular, de experiencias de poder popular, claramente uno ve ahí un germen de poder popular en estas escuelas normalistas. Entonces uno dice, bueno, acá claramente le están diciendo, nosotros no lo necesitamos a ninguno de ustedes dos. Claro. A ninguno de ustedes dos. Obviamente eso se convierte inmediatamente en un enemigo natural. Un enemigo, claro. Y por eso este no es el primer ataque. No son las primeras persecuciones que tiene. Que va en varias esferas. Una que tiene que ver con el desampararlo en términos de Estado. Exacto. Eso es una de esas. Por ejemplo, no hay plata para comida, no hay plata para arreglar cosas, todo el tema. O sea, abandonarlos totalmente, ojo, cosas que estas mueran. Estas son escuelas públicas. Sí. Claro. Tienen financiamiento, pero un financiamiento irrisorio. Es como que acá dijeran, oye, vamos a entregarle... Le compramos el confort. Claro, 5.000 pesos al mes por cada estudiante, una cosa así. O menos. Claro, pero el asunto está en que, claro, porque lo que se intenta es que mueran estas experiencias. Eliminarlas. Pero donde no la han podido hacer, sino que al contrario, al parecer se rebostecen con esta situación y se aíslan más aún del Estado y obviamente del narco. Entonces usan la violencia ya efectiva para poderlo eliminar. Claro. Ellos se financian y han logrado como el autofinanciamiento de dos formas, que es la que se explica en el video, de hecho, que ahí véanlo en el artículo, está al final el video. Principalmente ellos cultivando la tierra, trabajando la tierra, criando ganado. Ellos logran cierto financiamiento, que ha sido también difícil porque, por ejemplo, han sido asediados por la policía, por lo tanto, han sido asediados, además, lógicamente, en periodos de cosecha y en periodos de siembra. Para evitar que puedan seguir el autofinanciamiento. Exactamente. Y lo que ocurrió, de hecho, en el 26 de septiembre, es también ir a las ciudades a recolectar plata. Claro. Para poder financiarse. Entonces ellos van con el tarro, van haciendo tarreo y van recolectando plata. En eso andaban. Entonces uno también dice, acá también lo que probablemente esto puede haberse iniciado, no hay detalle así del hecho puntual, intentando inhibir de que ellos sigan pidiendo plata porque lo que quieren es ahogarle, podríamos decir, la fuerza de sustento a estos estudiantes para acabar con un proyecto. Eliminar el proyecto. Pero además hay otro elemento acá y otro antecedente que ya se tiene, que tiene que ver con la ocupación o con la recuperación de estos camiones, de estos buses. También. Porque los chicos... A ver... Hay como dos cosas que se han manejado en términos de crisis. Una que tiene que ver con el tema de la manutención. Ellos salen de la escuela de Ayotzinapa para juntar recursos. Como decía Joaquín, tarreo y todo el cuento. Pero también venía el tema de la organización para lo que era el 2 de octubre, que era este recordatorio de la matanza de 1968. Bueno, resulta que en ese contexto, claro, ellos se toman estos buses para precisamente volver, están en la parte de regreso, de hecho. Cuando son cercados, según las versiones que existen, por la policía. O sea, quien llega ahí es la policía. Sí. Y la policía abre fuego. Estamos hablando que de los chicos estaban desarmados, de hecho se sabe el tema, de hecho mueren 6. Mueren 3. De hecho, esto en realidad fue desde el 26 al 27, duró muchas horas, fueron 4 ataques. En cuales, por ejemplo, uno de los ataques fue a un bus que no tenía absolutamente nada que ver, donde hay un equipo de fútbol local, muere de hecho un jugador de fútbol, porque al final la cuestión fue a mansalva, y claro, fueron disparos de la policía con armas de servicio de la policía. Uh-huh. Acá pues está consignado, de hecho hay 20 policías que ya fueron como dados de baja. 22 ahora sí. Más los sicarios que ya hubieran confesado por lo menos la participación en 17 de las ejecuciones de estudiantes. Vuelvo a insistir, están estas confesiones en un proceso de investigación que lleva a cargo el procurador. No se ha confirmado que los cuerpos sean efectivamente ni lo han encontrado en estas 6 fosas o si están muertos o no están muertos. porque hay versiones porque hay gente que ha declarado, hay gente que han declarado los sicarios, han declarado policías, ya que asume la responsabilidad no de la totalidad, sino de algunos de los que han tenido participación, testigos también, pero insisto, eso va por un lado y las investigaciones de carácter, como poder decirlo, científico, van por otro. Claro. Hay que comprobar que los que están en esa fosa sean efectivamente los estudiantes de Ayotzinapa y no sean otros, que no sería para nada raro. Pero armando la madeja de, porque lo que no se ha explicado es la razón del por qué ocurre esto o el contexto en el que se da, que es lo que estamos tratando de explicar. Entonces, abre fuego, se dan estos ataques, como decía Joaquín, y en un momento determinado, y esto es por lo que ha trascendido en términos de, insisto, de las versiones que han dado los propios policías con los sicarios que han admitido haber participado en los hechos, que se siguen investigando, son entregados los carteles. Y ahí hay esta comitancia entre la policía y los carteles, que en este caso particular vendría siendo el cartel de Guerreros Unidos. Y son llevados a algún lado indeterminado en este momento, en términos de la investigación se sabe más o menos ciertas cosas, pero más allá de eso no, donde supuestamente hasta el momento fueron ejecutados estas personas, en el lugar donde ocurre este secuestro ya habían muertos estudiantes muertos, abatidos por la policía. Entonces, de hecho, renunció ahora, estaba leyendo hace un rato, renunció el gobernador, dio su renuncia hace unas cuantas horas, que era esperable, en definitiva, porque esto ya tiene ribetes políticos, porque se sabe que obviamente hay participación de cierta complicidad política para hacer esto, de partida en términos de la impunidad con que se cometen los crímenes, y por otro lado, porque en definitiva, y esto es lo que trata de graficar esta nota, la pueden encontrar en radioviafrancia.cl, y que hay un mural que es súper potente, por lo demás, en términos de cartel, lo pueden revisar ahí, salen parte de los muchachos de esta escuela rural de Ayotzinapa, y detrás de ellos hay un mural. Tiene que ver con la escuela también. Está lleno de murales. Está lleno del Che, de todo. Sí. Y muestra a una persona, de cierto como rasgo indígena, porque está muy oscuro, amarrada, tirada en el suelo, amarrada, siendo golpeada por la policía. Que parte también de un tema muy discursivo, de esta posición política revolucionaria que tiene la escuela. Y es súper cuático porque entiendo que parte de los que están ahí en la fotografía son parte de los estudiantes. De hecho, hay un documental que explica el proyecto que no anda hace mucho, de hecho. Y explica cómo funciona esta escuela normalista. Entonces, obviamente, hay un enemigo natural. Y para ponerlo en términos simples y para ponerlo en términos que se pueda entender, estos chicos fueron asesinados antes del 26 de septiembre. Porque estos chicos han sido constantemente aniquilados. Constantemente. Solamente por el hecho de existir. De hecho, existe una experiencia como esa, haciendo, por así decirlo, sombra a este narcoestado que se ha ido generando y que está inquistado hace bastante rato ya en México. De hecho, ese mismo mural habla del 12 de diciembre del 2011, que de hecho en marco de toda esta, podríamos decir, de toda esta movilización, tanto en Chile, en México también se dio un movimiento estudiantil bien fuerte ese año. Bueno, la primavera árabe, todo, pues, como un año, podríamos decir, un año muy de levantamiento y de movilización, principalmente estudiantil. Ellos también salieron a hacer demanda. Las demandas que eran, en este caso, eran mejorar el plantel de profesores, aumentar la matrícula, la cantidad de estudiantes, así como pedirle. Y en eso se tomaron la autopista del Sol, que es de Cuernavaca a Acapulco. Y en ese momento ahí también ocurrió otra matanza. Ahí mataron, creo que a 3 o 6 estudiantes. Fueron tres asesinados. Y lo que habla, y lo interesante, porque ellos reivindican esa fecha, por lo menos hasta el 25 de septiembre reivindicaban esa fecha como, claro, la matanza y la muestra de que a ellos los reprimen y de que a ellos los persiguen políticamente. Lo que nos muestra también a nosotros es de que esta matanza del 26 de septiembre no es una excepción. Es parte de la regularidad que tiene este narcoestado en contra de ellos. De persecución, de hostigamiento, de represión, de asesinato, de desaparición. También ellos también anteriormente han reclamado desaparición de estudiantes, secuestro de estudiantes. Entonces estamos hablando de algo que es una práctica común. No estamos hablando de que algo que ocurrió, no estamos hablando de un error, no estamos hablando de una excepcionalidad, como todos los medios han intentado plantearlo. Y que a mí me parece como muy condenable, muy muy punible en ese sentido. O sea, están diciendo, no, acá lo que pasó es que ocurrió, esto es excepcional, esto... No, acá hay una práctica de Estado en contra de los normalistas rurales de Ayotzinapa. Claro, o sea, si la policía practica este tipo de actitudes, no es porque la policía se mande sola. No. Y aunque haya sido un error de parte de la policía haber cometido aquel asesinato, hay una responsabilidad política. Claro. Y además, porque sea como sea, hay, por algo el gobernador está renunciando, hay una responsabilidad desde el presidente hacia abajo. Exactamente. Y por lo tanto, todos tienen que responder frente a esto y tiene que hacerse una investigación ahora ya para poder saber la verdad. Pero no solo la verdad, sino que además que haya juicio y castigo a los responsables. Exactamente. Y caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Claro. Ya sea hasta del presidente hacia abajo. Claro. Todos tienen responsabilidad en una masacre, por lo tanto, ellos tienen que responder frente a la opinión pública nacional e internacional. Claro, el presidente se ha ido salvando un poco porque como esto es un gobierno federal, él dice en realidad no tengo mucho pito que tocar. No, pero igual. ¿Por qué? Porque es el presidente de todo el país. Exactamente. Federal, tiene que exigir, claro, de que se haga justicia. Los federados pueden tener responsabilidad solamente los de allí. Perfecto. Los de Guerrero. Pero el presidente sí tiene responsabilidad bajo todo el país. Porque no son varios países en uno, sino que son federaciones, que es muy diferente. Es muy diferente. Y lo otro que también molesta y consterna es que el armamento utilizado, que utilizaron en conjunto con los narcos en este, podríamos decir, esta especie de contubernio y de especie de ya de alianza táctica y estratégica casi que tienen, es que este armamento, en parte, y el armamento tecnificado que tiene esta policía que utiliza para reprimir a los estudiantes y a los movimientos sociales, ha sido entregado para el combate contra el narcotráfico. Claro. El combate contra el narcotráfico, que es una gran farsa, una gran mentira, porque en realidad trabajan en conjunto. Entonces uno acá, por supuesto, se espanta, uno le duele, porque acá se está mintiendo, acá la lucha contra el narcotráfico. Bueno, yo creo que acá también la lucha contra el narcotráfico es una farsa. América es una farsa. Una gran farsa, pero tal al final en algunos países se utiliza menos. Para aumentar la dotación policial, se utiliza para aumentar la tecnificación de la arma para finalmente ser utilizado contra los movimientos sociales, como acá ocurre. O sea, una justificación solamente para poder armar a los grupos de choque del gobierno. Y que la policía y ahí desarmar cualquier brote de situaciones que sean incómodas para el gobierno, claro, de turno. Y hacerse favores mutuamente con los narcos. O sea, por lo menos lo que si uno sigue la tesis dominante, lo que ocurrió fue una detención ilegal y luego la petición al cartel de Guerrero Unido de que se hagan cargo del trabajo sucio. Llámese desaparecer y esconder los cuerpos. Ajusticiar y esconder los cuerpos. Claro. Entonces acá estamos hablando de que parece que la policía tiene, y de hecho ya esto es un hecho consumado, un trato directo con los carteles. Claro. O sea, cosa de pegar un llamado, listo, estamos... Entonces... Acá hay realmente la figura de narcoestado se cumple, pero totalmente. Acá hay hasta la confusión. Acá no queda claro si es que los funcionarios policiales son funcionarios del cartel o son funcionarios del Estado, como también no queda claro si es que algunos matones del cartel son funcionarios del cartel o son funcionarios del Estado. De la policía. El tema es que lo que se sabe es que la policía entrega el cartel a los estudiantes. O sea, eso está más o menos ya consignado. Por lo menos las declaraciones, sí. Y esto habrían, claro, hecho la parte del trabajo sucio, que en definitiva desaparecen los cuerpos. Por eso vuelvo a insistir respecto a la corroboración de que los encontrados en las fosas, que hasta el momento son 6, han aparecido, se han identificado, sean necesariamente los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es una práctica habitual esto de la escarcelación, la mutilación, precisamente para evitar, de hecho, se supone que estas personas lo hacen habitualmente, no es la primera vez que se encuentra una fosa con cuerpo, particularmente estamos refiriéndonos al estado de Guerrero, sino que como tienen este, entre comillas, oficio, si se puede llamar de esa manera, su trabajo consiste en hacer desaparecer los cuerpos para que no sean reconocidos. Exacto. Por tanto, no hay constancia científica hasta el momento de que sean los estudiantes los que fueron encontrados. Porque perfectamente pueden haber sido llevados a otro sector y haber eliminado todo vestigio de su existencia. Porque se supone que en la lógica que se está siguiendo en términos de la investigación es que fueron hechos desaparecer. Esa era la función que tenía particularmente la gente del cartel, entregados directamente por la policía, que ya había abatido a 6 de los estudiantes, y se toma, que en definitiva esto es un secuestro, toma secuestrado al resto de estudiantes. Entonces, claro, por eso se habla de 43 desaparecidos. De hecho, estamos hablando de que los cuerpos encontrados fueron alrededor de 20. Entonces, ni siquiera estarían todos. Entonces, eso llama mucho la atención. Pero es importante entender, contextualizar y reivindicar este proyecto de las escuelas rurales normalistas, del cual se desconoce mucho, y que ayuda a explicar bastante, para entender lo que el Estado o el narcoestado, y para entender básicamente por qué eran tan peligrosos estos estudiantes y por qué en definitiva eran unos enemigos naturales de este poder político y de este poder del narcotráfico que se mancomuna en un Estado fallido hace bastante rato, pero que nadie se queja. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tiene un halo de poder que ha protegido a varios gobiernos, ¿no? Sobre todo mucho lo que es bien raro esto, pero vuelven a revivir este tipo de cosas, particularmente con el PRI, que era una práctica. De hecho, el narcoestado se termina potenciando muy fuerte con eso. Después viene el PAN, de derecha, y en definitiva promete todo, bueno, como todos los gobiernos de derecha, y lo promete contra la delincuencia, y la verdad mucho no se hizo. Bueno, y el partido local que vale el nombre y la coincidencia de Revolución Democrática, pero sí, el PRD, que también está metido en esta lógica. Bastante corrupto por lo demás. Exactamente. Entonces, no, duele, funciona este sistema, de hecho, por el miedo. De hecho, ahí está hablando también para ver si es que tenemos corresponsal para la marcha de mañana, y me decían, oye, acá la gente tiene miedo a salir a marchar. Porque la policía te puede, bueno, está comprobado, te puede desaparecer, te puede arrestar, te puede disparar, pueden pasar muchas cosas. Entonces, en realidad uno ve de que acá se está gobernando con el miedo, abierta y derechamente. Y con un miedo que está justamente ante el temor de que acá no se están respetando ni el Estado de Derecho, que ellos mismos han creado, además, y que constantemente, además, puede estar esto siendo digitado por los narcos, o te pueden llevar derechamente a los narcos también. Entonces, hay mucho miedo, hay mucho temor, y creo que también en ese punto hay que ir rompiendo el miedo para poder rompiendo también después las cadenas. Que creo que algo que los estudiantes normalistas tienen claro, y de hecho yo creo que por eso también son tan amenazas. Porque a pesar de todo, a pesar de lo que pasó el 12 de diciembre del 2011, se ve que no han dejado de luchar, que no han perdido el miedo, que siguen ahí, y por lo tanto son una amenaza. Claro que también... No sé pues, si es como aceptable de pensar de que la gente tenga miedo, que tenga miedo frente a esa amenaza constante que tienen. Y pucha, esperemos de que se atrevan. Claro. Pero uno desde acá de lejos no es difícil, no sí, puede va. Decir, claro. ¡Ay, pero cómo no, no van a salir supuesto. A la calle! No, ellos una, verán, ellos tienen que... No, por supuesto. ¿Ah? El miedo que acá constantemente se profesa. Exactamente, pero se practica. Obviamente es un deseo, uno no puede criticar. No, porque nuestra contrario. Situación es profundamente diferente, pero, pero sí queda claro de que... Que de la que, única forma que puedan que lograr... Forma. Exacto. Salir adelante y puedan lograr torcerle la mano al narcoestado es justamente saliendo a la calle sí. y peleando. Pero sabemos también que eso arriesga y eso no todos están dispuestos a arriesgar el pellejo. O sea, con frente a eso. Se hace algo respecto a lo que ocurre. Imagínate una experiencia, pensando y proyectando lo mismo, una experiencia como la escuela normalista en Chile. ¿Qué pasa? Yo creo que te revientan en 3 minutos. Ya, sacan los milicos a la calle y se sí. acabó la cosa. Claro. Así de simple. Pero allá se ocupa el narco nomás. Exacto. Claro. Y también es que quede claro también con la experiencia de los normalistas de que este Estado y estos gobernantes y este narcoestado en este caso particular le tienen miedo a los que no tienen miedo. A los que claro. siguen peleando. No, y, por de supuesto, hecho, y de hecho, por eso es que reprimen, por eso es que persiguen, por eso es que asedian. Porque saben de que son una amenaza. Claro. Y eso es una muestra de que perder el miedo incluso es subversivo. Claro. Eso es lo más subversivo. Exactamente. Perder el miedo. Hay que criticar a los reservistas de la revolución en todo espacio y tiempo, dice Andrea. Absolutamente. Siempre. Siempre. Vamos a estar atentos con lo que siga ocurriendo en México, porque insisto, es gravísima la situación. Es muy grave. Ya a esta altura, entre tantas noticias, dicen algunos, uno deja la capacidad de asombro, pero es un tema. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Y dicho de paso, a propósito de que la Sin Transar, la Araceli, mandan que en este momento hay un punto de prensa a propósito de la marcha el día jueves por un tema de los estudiantes, me sorprende muchísimo que no haya habido una declaración mucho más fuerte o que haya una declaración formal potente de parte de la organización estudiantil respecto a lo que está ocurriendo en México. Claro. Son estudiantes, primero. Hay una solidaridad que debería haber. Algunos han solidarizado con estudiantes que la verdad habría poco que solidarizar con ellos. Y en este caso me parece mucho más atingente y me parece mucho más potente, sobre todo por el proyecto que llevan algunos. Cuando algunos hablan incluso de poder popular comunitario, bueno, ahí tiene una experiencia real que se tiene que enfrentar a diarios contra un narcoestado. Pero existe y ha subsistido frente a eso. Y estamos hablando de la desaparición de estudiantes. Acá la desaparición de un estudiante por un par de horas fue tema durante la movilización estudiantil. Sí. Acá estamos hablando de la desaparición forzada de 43 estudiantes. Uh-huh. Si esto no es un tema a nivel global en términos de movimiento estudiantil que se organizan con otro, yo no sé qué. No se me ocurre qué podría hacer. Entonces... Y uno no ve las condenas al gobierno mexicano que ha visto con otras situaciones. El caso particular, pongámoslo, como lo que fue el tema de Venezuela. Que también ahí, ¿no? Que estamos solidarizando con los estudiantes de Venezuela. Entonces, falta ahí una posición mucho más clara y mucho más firme. Porque, insisto, es gravísimo. Es gravísimo. Y por otro lado... ser mucho más cauto con el tema de las informaciones. Porque, vuelvo a insistir, a veces uno ve de que hay más... ¿Cómo poder plantearlo? Se critica el sensacionalismo y se cae en lo mismo. El deber como medios que tenemos, los que estamos desde otra, trinchera o estamos apelando a otro tipo de cosas, es profundizar, contextualizar. Es que es muy común que creer la primera información que te llega y que te impacta y la tiras. Y cuando, como dices tú bien, hay que entrar a revisar caso esa información es real o no es real. Porque es muy común de que llega cualquier información y al tiro tirarla porque, tengo como la papa, tengo la... Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ayer, claro, se replicaba el tema de lo herido a propósito en Arauco y todo lo demás. Nosotros logramos hacer entrar una llamada, pues la verdad está bastante difícil, honestamente. De hecho, ahora todavía sigo tratando de entrar otra llamada. De hecho, en la madrugada pudo entrar una. Pero bueno, logramos contactar para poder confirmar informaciones y desde que se confirma, claro, se viraliza. Claro, después uno ve que copian textual, entonces uno asume de que los otros llamaron, sea la confirmación es vía telefónica. Es importante las fuentes, de dónde se originan. Cuando nosotros como medio decimos tenemos una confirmación respecto a este, nos hacemos cargo de aquello. Cuando no, por ejemplo, no tenemos problema en retuitear las cosas que nos piden, todo el tema nos parece indigente, hay cosas que no lo hacemos nomás, por distintas razones. Pero cuando emana desde la radio, por ejemplo, como medio, en distintas de sus plataformas, nos hacemos cargo de esa información. ¿Por qué? Porque la información en términos de organización es vital y es de muchísima importancia. Cuando las organizaciones, cuando los movimientos sociales, cuando no tienen información real, la están llevando al fracaso. Que una premisa, en definitiva, por eso está este tema de la contrainformación, por así decirlo. Pero la contrainformación no es la reacción solamente. La contrainformación es la depuración de información para encontrar la verdad. Esa verdad, esos datos, esa información sirve a los movimientos sociales y sirve a las personas para enfrentarse al poder. Entonces, cuando no se cumple esos requisitos, que no los pone una escuela de periodismo, que no los pone, los ponen el contexto y el escenario donde tú estás, en definitiva no hay ninguna diferencia. Por eso, dentro, particularmente con lo de México, que yo he visto ya varias veces, ya, no una vez, confirman ese que son los estudiantes, confirman este, disculpa, ¿dónde crees que está confirmado? De hecho, el otro día me mandaron un link. El titular decía que estaba confirmado y el interno de la noticia, lo que menos decía era que estaba confirmado. De hecho, decía lo contrario. Sería irresponsable decir que estos son los estudiantes. Decía dentro de la nota. Por favor, lean más allá del titular, porque el titular es el que te ayuda a viralizar. Es cierto. Y también hablar de los malos oficios periodísticos, de poner un titular para vender y un contenido que se contradiga. Eso está en contra de lo que del deber de informar y también dentro de otro ethos, porque no es informar, sino que es obtener visitas en tu sitio. Y eso no es la idea, pues la idea es informar. Acá por lo menos lo que se plantea es informar. Con todas las precariedades también. Exactamente. De lo mismo. Educar, informar, generar conciencia, todo eso. Pero no es vender un sitio ni... No es para que nos escuchen más decir cualquier cosa. Exactamente. Que eso es muy común. Es muy común. Entonces también evitar eso es importante. Y hay que evitarlo justamente llegando al fondo de la noticia, llegando a lo medular y que la persona que te esté entregando la información sea una persona que tú te da veracidad en la información que te está dando. Y eso es lo importante. Sí. Exactamente. Por lo mismo, todo, insisto, puede ocurrir aquí o puede ocurrir en cualquier parte. No es la primera vez. O sea, tenemos a un terrorismo de Estado que en este país hizo desaparecer a varios estudiantes. Uh-huh. Varios estudiantes solamente porque les parecía lo suficientemente peligroso. Algunos fueron sacados incluso de su sala. Por tal, esto ocurre. Cuando el poder se ve enfrentado, no tiene ningún problema en sacarse un rato la ropa de democracia diciendo que la va a defender porque la han mancillado y es capaz de hacer la atrocidad más grande. Y el silencio ayuda mucho, la impunidad ayuda mucho a fortalecer ese poder. Entonces, después de decir nunca más, y con eso quedan todos tranquilos y las conciencias tranquilas. Nunca más va a ocurrir, ¿no? Nunca cuando... más no existe. No, pues existirá en la medida de que haya un poder suficiente que no lo permita. Así es. Pero no, para nada va a ser un se va a resolver esto en la virtud de una frase bonita, claro. Y llena de flores. No. Sí. No, claro, es que el nunca más es parte de un, a mí me parece como de esas falsas promesas, porque claro. Nunca se ha cumplido. Porque todos queden tranquilos, ya. Todos queden tranquilos. Váyanse para su casa, sigan haciendo sus cosas, porque esto nunca más, ya, nunca más. Al final también es como lo mismo que el maltrato de género también, ese nunca más, tampoco es creíble. Porque al final el abusador no hay que creerle. Y me refiero tanto al abusador en una relación de pareja como en una relación, podríamos decir, estado, sujeto, etcétera. No, porque sus prácticas son así. Y principalmente en el caso del estado es su naturaleza. Es ser así. Mientras siga existiendo la lógica que sigue existiendo hasta el día de hoy, yo no veo que la cosa vaya a cambiar y que ellos no recurran a la herramienta de la violencia, que ellos no recurran a la herramienta de la desaparición, a la herramienta de la tortura. Mientras la necesiten. Cuando lo estimen conveniente, claro. Y el nunca más, en realidad, por eso siempre he considerado que es una amenaza para uno, para decir, oye, usted no me hagan, yo voy a necesitar recurrir a esta herramienta. Por favor, usted... manténgase tranquilo. Pórtense bien. Pórtense bien. Y todos los gestos que uno ve es eso. Así, oye, no se te ocurra hacer esto, porque si no, vamos a volver al 73. Claro. Dice, no. Entonces, ¿a quién le están diciendo el nunca más? El nunca más se lo plantean ellos, pero es falso. El nunca más es una amenaza. Nunca más repitan lo que repitieron entre el 70 y el 73. ¿Por qué? Lo que les puede pasar, así que pórtense bien. Pórtense bien, sí. Claro. Y insisto, cuando mostraron toda esta explosión, podríamos decir, de la memoria a los 40 años el año pasado, era uno podía leerlo perfectamente, y mucha gente lo leyó así, consciente o inconscientemente, de que en realidad lo que te están diciendo, oye, mira lo que pasó, po. Claro. No se te ocurra volver a levantarte, po. No se ocurra volver a levantar el puño, no se te ocurra volver a luchar por tus derechos, no se te ocurra volver a romper tus cadenas, porque mira lo que pasó. Y al final, y fue terrible. Po. Al final el pueblo es el que sufre las consecuencias, y al final es el pueblo al que le están diciendo pórtense bien. Claro. ¿Por qué? Porque a los militares en este momento los premian día a día con su buen hospital. Literalmente, con su buena... los premian mes a mes en la medida que no han sido degradados y les dan su pensión. Claro. Y además de eso, con todos los beneficios que tienen. Con todos los beneficios. Los beneficios en la cárcel, los beneficios, los que están presos, porque hay muchos que están libres y están felices de la vida, dando vuelta por todos lados cuando ellos fueron torturadores, cuando hay algunos que fueron asesinos. Sí. Y siguen como que sin nada. Por lo tanto, están siendo premiados constantemente. Cierran el hospital, o sea, no cierran el hospital, sino que le construyen un hospital militar de 5 estrellas o 7 estrellas a lo máximo, y el hospital que ellos tenían se lo pasan al pueblo. Claro. O sea, eso ya es una vergüenza. Pasar las sobras. Las sobras para nosotros, porque a ellos hay que darle lo mejor. Ahí los están premiando por las labores cumplidas. Claro, y después dar como excusa cuando están cerrando el penal Cordillera. Ah, no, pero es que bueno, habíamos casi construido el hospital cerca para ellos. Pues. Claro. O sea, discúlpenme, pero no deberían tener... O sea, deberían tener la salud mínima, pero no como cualquier reo de este país. Pero que tengan y una vida común y corriente. Claro, una cárcel privilegiada, una vida privilegiada, que se les cuadren los gendarmes. Discúlpenme, eso es pero vergonzoso. Acá estamos hablando de torturadores, de criminales, de lesa humanidad, y se les trata con honores. Claro, y en Argentina, el Videla, el dictador, murió en una cárcel común y corriente en el baño le dio un infarto y se murió. Sí, como debería ser. Como debería ser. Porque él lo trataron como asesino, uh-huh, como lo que era. Exacto. Por lo tanto, está bien. En cambio acá, no, hay que tratarlo con guante de seda. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final de esta programación, pero yo antes de irnos, lo voy a dejar invitado. De hecho, vino la gente de Aracataca, le mandamos un saludo y también le mandamos un saludo grande y fraterno a la Corina, que perdió su kiosco el otro día. Tributo a Andrés Pérez. Esta es una obra muy galardoneada y muy hermosa, se llama Colibrí. La tengo acá, un tributo a Andrés Pérez, como ya dije. Dirigida por Malucha Pinto, disculpa Malucha, que va a estar dándose gratis te digo al tiro, esto es el día. Tiene un cartel gigante, ¿cómo no lo pueden leer? Sí, no, es que es sábado 11. Sí, pues estaba viendo el día, así era domingo sábado. Sábado 11 de octubre a las 19 horas, esto es la portada. En la cancha del Club Fernando Sala, en Villa Francia. Esto es la portada 5219 para los que nos gachan. Y nada, pues esto es una tremenda obra que van a poder ver gratis. De hecho, yo la quería ver, pero estaba un poquito cara cuando estaba. pero está gratis. Pasará no. Eso. Así que tengo acá, vino la gente de Aracataca, así que le mando también un saludo. En la cancha Club Fernando Salas, gratis, va a estar Colibrí. Va a empezar a las 7 de la hora, pero a las 6 ya va a haber stand y cosas así para la previa. Va a ser el sábado 11. Y de hecho, no creo que escuchemos, si me esperan un poquito, esto que tiene que ver con la invitación también a esta hora llamada Colibrí, que está re interesante. Amigas y amigos de Villa Francia, soy Malucha Pinto, soy actriz y quiero invitarlos el sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde a ver nuestra maravillosa obra Colibrí, el viaje del alma. Estaremos presentando nuestra obra en la cancha Club Fernando Salas, en la portada 5219. La entrada es liberada. No fallen, los esperamos. Está bueno. Ahora repito todo de nuevo porque estábamos muteados como nos habíamos ido con lo demás. Recuerda, esta es la obra, re bonita. Esta parte de la edición no va, así que tranquilo. La obra el 11 de octubre, sábado, a las 7 de la tarde. Ahí. Y le repito lo que dijo Alfonso, está bonita. Es lo que se perdieron la durante cuña, el murió. Claro. Sí. No, ya empezó que la Malucha Pinto hoy está bien buena, Malucha Pinto. Ya, es como mucho. Oye, ¿ah? Toño, por agente favor. Agente rojo. Agente rojo. No, me dijo, está bonita la cuña. Está bonita la cuña. Sí. Yo voy acá a defender a Alfonso. Solo por esta vez. Sí, pero siempre solo por esta vez porque me va a abandonar el juez, por eso. Sí, es una mala persona. Me voy a dejar solito. No, dijo, el juez me voy de viaje. Yo no he dicho que me voy de viaje. ¿Eso dijiste? No. ¿Qué dijiste? Yo dije, voy a ir al aniversario del Liceo Valentín Letelier. Uy, ex estudiante, tan gringo eso, así que vamos a juntarnos. Sí, claro. Y con los ex compañeros, claro, y todo, van a salir después a tomarse, a hacerse una cimarra. No, porque puede que ir a trabajar. Pero si no vaya a venir a trabajar, pues. No, papá. ¿A dónde tú dices? Yo en la noche tengo que ir a trabajar. Ah, esto para ti no es trabajo. Bacán. También, pues. Ah, no, por eso no voy a venir. No voy a venir acá. Ya. Como enreda la cosa, ¿eh? No, tú estás enredado, yo estoy súper claro. Yo también. Pero bueno, sí lo voy a hacer así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se va a hacer la cimarra acá? Sí. Qué mala cosa. Qué mala cosa. Pero bueno. Habíamos llegado a un acuerdo, así que no llegamos me a cosas. A ver, disculpa, ¿los acuerdos son una cosa mancomunada? Llegaste y dijiste, yo no vengo el jueves. Estábamos ahí tomando un café. Eso fue de ahora. Y dije, ya, ¿y ahora por qué? Y me dijo, no, es que voy a juntarme con mis compañeros, vamos a celebrar ahí. LSI, LSI. Así. No, no es LSI. ¿Cómo es el grito? No me acuerdo. No, si no hacía el grito, no tiene sentido reivindicar el Valentín Letiler. Sino, no importa. ¿Cómo el grito del Valentín Letiler? Yo no tengo idea. No lo conozco. Algún día lo va a conocer. No, pues, pero tírate ahí, este, no. ¿Cómo más o menos? Recítalo, pero no tenéis para qué, no tenéis para qué gritarlo, pero más o menos, ¿cómo es, pues? Ya, pues. Ya, ¿sí? Nos vamos a contactar con la gente del Valentín Letiler, bueno, para decir contáctense. Cómo lo desprestigiáis. Nos no. Quiso decir el grito del colegio. Ya, es vale, vale, vale, Valentín. Lete, lete, lete, Letelier. Estáis bromeando que es vale. El... Sí, po. Vale, vale, vale, vale. Valentín. Lete, lete, lete, Letelier. Letelier. Dice, o Valentín Letelier. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Ah, no sé, tal vez a principios del siglo pasado. Vale, vale, vale, vale, vale, Valentín. No, lete, si lete, no es lete, en lete, el... Lete, no, pues, o sea, esta entonación no es tampoco, po. Ay, ¿cómo es? Pero es que es súper rítmica. Dijiste, vale, vale, vale, ¿no? Vale, vale, Valentín. Lete, lete, lete, lete, lete, lete, lete, lete. Se parece a una canción tan, tan... No, ya, sigue, ya, sigue, ya, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, yo sabía que no. Iba a empezar a cuestionar todo, entonces por eso yo no me atrevo a hablar acá. Es como una canción de escape igual, es vanguardista para ya, su tiempo. Ya, buenas noches. Buenas tardes, será. Buenas tardes. Buenas noches, ¿qué le está diciendo lo de la repetición? Oye. Claro. Bueno, chicos, nos vamos con este tema que se llama Vale, vale, vale, vale, ya. Vale. No. Es que es como Gato López. Bueno, yo se creo enojó. Que... se sacó el audífono. Me acuerdo un comercial con eso. Oye, despidámonos, ¿les parece? Me parece lo estoy correcto, buscando una canción que debo acá. Que es una canción coral, con varios feat. Pero parece que la dije metida en esto, como me enredé con el tema de la cápsula. Pero la vamos a encontrar. Mientras, despídanse, tienen los micrófonos disponibles. Bueno, ha sido un gusto nuevamente estar acá en el matinal. Como siempre, desearles lo mejor en el resto del día y nos estaremos oyendo por esta misma señal el día jueves ya. ¿Qué día será el jueves? 9. Día de marcha. Día de marcha, donde me voy a estar solo y abandonado junto a Toño cubriendo la marcha. Por culpa solo. De Alfonso. Por culpa de... Vale, vale, vale. Ya. Van a seguir. Sí, que por supuesto. Onda ska. Sí, eso es lo mejor. Sí, que por supuesto, un gusto y que tengan el mejor de los días. Repito eso y nos estaremos escuchando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Estimado. Hasta Alfa. Mañana, que estén muy bien. Estoy riendo. Sorry. Nos veremos mañana a las 10 de la mañana. Acá junto con Neis. Así pues, junto a Neis. Mañana Inés. Estabilidad viene. Y nos vamos a despedir con Juana Feina, Noester y varios más. En este tema que se llama El vino y el destino. Que un tema bien prendido, un tema de amistad que está grabado en la maquinita. Damos saludos también a la gente de allá. Que lo programó Fa Díaz. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Y después nos vamos con Gato López. Ah, ya, que mira la cara que tiene. Sí, está. Oye, pero igual está bueno el grito. Pero que encuentro que. No es así el grito, pues si yo lo recité nomás. Pero vale, vale, vale, vale. Pero es que igual suena rítmicamente como esa canción. Después, voy a poner la canción. No me para que caché que se parece. Ya. Pero bueno, vaya está a seguir. Bien. Nos despedimos con este tema y aquí termina terrible el este matinal tipo. De Radio Biafranca. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde en punto. Que estén muy bien. Chao. Chao. Ahí vamos, Juana, con el tango, güey. ¡Cómala! ¡Cómala!